グランナイツの諸君、合心せよ。 arranca Persona se cae. No hay joda, yo estoy de mal. Chau. Bienvenidos a Toque Persona se cae, Haji Maruyo. Apláudenlo porque le está poniendo onda, yo no. Programa número 51. A un programa de terminar la temporada. Y a cerrar nuestra sexta temporada, que se había quedado inconclusa después de que la habíamos dejado en un parate. Un parate como año. Por un año. Casi un año. Largo parate. Ya deberíamos ir como por la séptima temporada. De hecho, deberíamos estar terminando la séptima temporada. Por la mitad de la séptima temporada deberíamos estar más o menos. Casi un poco más de medio año. Bueno. Igualmente tuvimos esa cantidad terrible de... Sí, de retrasos, de días que se perdieron. No, por el hecho de casi 300. Que tuvimos un montón de medios, de cosas en el medio que... que fueron, digamos, inevitables. Sí, bueno. Bueno. ¿Qué edición de Persona se cae es esta? 312. ¿312? Sí. Bueno, bárbaro. Así que terminamos con la 313. Súper recontra. Súper recontra marcado. Sí. Bueno, ya nos quedan casi estrenos por estrenar. Sí, ya esta semana liquidamos lo que nos falta. Sí, excepto alguna que otra película. todos están jodiendo con la imagen esa del... de la prueba de embarazo. Todos están jugando con eso. Bueno, bienvenidos a este programa, como decía, número 51 de esta sexta temporada de lo que llamamos Persona se cae, un programa en podcast en formato de radio. Desde Argentina, por si no lo saben. Sí, sí, por si les queda alguna duda. El podcast, digamos, argentino más mexicano. No, callate que hoy, mira, hoy ponele, vamos a empezar con los saludos así de temprano. Hoy estaba escuchando el programa que habían sacado la semana pasada de la Central Mutante. Sí. Y me acuerdo que en un toque, el prestador, que nunca me acuerdo cómo carajo se llama, sí, había tirado el mejor podcast geek de Rosario, no sé qué. Y yo en un momento me quedé ahí parado pensando, claro. Vamos a decir que sí. Vamos a decir que sí, porque probablemente seamos el único podcast geek de la ciudad. Probablemente. No, o sea, al margen de cosas, al margen de ellos. Pero es como que más respeto. Podcast de anime. Sí, podcast de anime. De cine. De robots mortales. ¿Por qué no? De otras cosas. Y de muchas otras cosas más que ahora no podemos decir. Sí, no, realmente no da a hablar de esto en la presentación. A ver, así como para romper el hielo de la semana, te puedo comentar que hoy es el cumpleaños del Angel. Saludos, Angel. Esta vez sí es el verdadero cumpleaños del Angel. Que vos ya la saludaste en otra ocasión que te dijiste que era su cumpleaños. Y pero bueno, vamos a decir que sí porque mucha gente lo está saludando. Si el loco cumple dos veces al año, ¿qué cree que le va? Dos veces al año. No, pasa, vos saludas dos veces al año. Bueno. Que es diferente. Siempre es bueno festejar la Navidad dos veces al año. Que esté todo el año sea Navidad. Pero a todo esto se acerca el programa. Navidad no es el cumpleaños del Angel. No, pero que no quería que faltara el hecho de que... estamos a punto de llegar a la temporada de Navidad. La temporada de Navidad. Sí, que ya está arrasando. La temporada de Navidad. Ya está arrasando la temporada de Navidad. Será programa de Navidad. También. No, es temporada. Podemos hacer una temporada solo de Navidad. Bueno, si vos querés hablar todos los programas de un anime de Navidad, no creo que llegues. 22 programas de Navidad, ¿no? Yo me la voy a arreglar, pero la playlist... Y estrenos navideños tienen que ser también. Y la playlist, no, te digo que va a ser media rara, nada más. Los mismos temas una y otra vez. O no, cero temas, no vas a ver. Bueno, como siempre, los extendemos nuestra invitación a que nos escuchen en vivo a través de mixler.com/personasecae-podcast. Saludos a la gente que nos está acompañando exactamente ahora mismo. A ver, ¿quién está? Lo raro es que no, Mixler no nos está mostrando los mensajes. Ahí está. No, es que Mixler se está comportando como medio puto. Sí. Saludos a Kyung-kun, a Ryler y a Sakura Angel. Había dos guests más. Saludos. Sí, sí. Fueron. No importa. Recuerden, no nos dejen de seguir en @personasecae, donde les pasamos todos el porno que podamos por Twitter. Después, si quieren más porno, pueden entrar a nuestro grupo en G Plus, que ahí es donde está la papa. Acá Israel dice: en Venezuela la Navidad inicia en noviembre. Te puedes colgar de eso. Mira, yo acá ya están vendiendo arbolitos y boludeces, así que tampoco es como que estoy muy lejos de la Navidad. Sí. Creo que hace 2 semanas fui a pagar una boludez y. Y ahí en el vidrio donde fui a pagar ya estaban pintando el arbolito de Navidad. Y digo, como que es muy temprano para esto, pero vos dale que va. A todo esto. ¿Qué será de la vida de huevo? ¿Seguiré esclavizado? No creo. No sé, ya nos avisará cuando esté libre de nuevo. Cuando lo liberen de su cautiverio. Porque él dice que está trabajando, pero en realidad está en Rikers. Bueno, algún estreno que por ahí le digan. Me gustó esto y lo quiero seguir viendo. Casi todo. Yo digo casi todo. A mí me gustó casi todo. O sea, hay una sola cosa que ya te dije que medio que lo voy a aflojar. Va a ser el del Sirenito. Pero sí. Al margen del Sirenito, digo que. Yo no encontré la serie que no me guste por ahora de la temporada que está saliendo. Uh-huh. Bueno. Entonces vamos bien. Es un logro por lo general. Siempre hay una que otra que es fea. Mira, te digo, la única que no he empezado a ver es la de. Esta, la de Paticio, no me acuerdo qué cosa. Sí. Bueno, esa el otro día vi un capítulo y como que no estuve muy interesado en bajarla. Pero. Pero simplemente porque no soy el público, ¿verdad? No, eso no dice que la serie sea fea. Acá también Ray Ryler dice que Yuki Yuna wa Yusha de Aru está bien. Bien, eso. Todavía la tengo que ver. Tengo que ver el primer capítulo todavía. Isaac Urangel dice: sí, en mi barrio ya están poniendo lucecitas de Navidad y adornos. ¡Saludos a Huevo! ¡Está Huevo! Sí. Que... Él escapa a sus responsabilidades y se va al público. Dice que pasa un rato. Bienvenido, Huevo. ¿Qué? Al menos está como para escuchar y mantenerse al tanto del programa. De nadie. Y también calculo que. Acá también tendremos aseo. Mm-hmm. Saludos a Michernan, que también se acaba de conectar. Saludos, Michernan. Pero ¿estás con nosotros? Aviso que estoy acá, pero me agarraron el teléfono. Ahí vuelvo, no me corten. Bueno. Saludos a hacer el teléfono. Sí. Yo estoy viendo un video medio morboso de alguien que creo que destriparon a mitad de una ruta, pero no estoy seguro. Sí. O quizás es muy bien maquillado, está muy bien maquillado. ¿Qué te dice? Es un laburo bastante importante lo que acaban de hacer. Sí, laburo bastante importante. Está bastante. Está muy bien hecho, lo felicito. Sí. Ah, no, uno. Bueno, me quedo tranquilo porque no era uno nada más. Mira. Sí, qué lindo es cuando está todo muy hecho. Sí. Hasta el aplaudo. Aplaudo. En serio, lo aplaudo, Pairo. No me va a engañar. Hola. No, pero no me engañé, te digo, está muy bien, te digo. Está bueno. ¿Eso qué supone que es? Una parte esencial del cuerpo, calculo. Sí. Bueno, saludos también a Michornan. Dice Pyro, antes que se te olvide, pasame el código. ¡Ay, el código de! Ahora abro el coso y te lo paso por privado. Así. A todo esto, pueden seguirnos a través. Si está conectado por Steam, te lo paso ahora. A todo esto, pueden seguirnos a través de Mixler.com. Volví. Administración de SOS Combat, un trabajo de 24 horas. Ay. La barra personas que hay un bajo podcast. También pueden seguirnos en Twitter en @personasdecai. Sí, como yo había dicho. Y pueden ingresar. ¿A dónde, Pyro? En personasdecai.blogspot.com, donde podemos encontrar videos gores como este. No, en realidad este video no creo que lo vaya a subir, pero es muy interesante. Capaz que lo suba al grupo para que lo vean y lo juzguen por sí mismos. ¿Qué video? Un video gore que me pasaron en un grupo de WhatsApp. No sé. Vamos a simular que está muy bien hecho. Porque si no, pedazo de. Pedazo de choque horrible. Si quieres ver un video gore. Pero así de onda. Mirá gameplays del Alien Isolation. Eso, hombre. No, no, pero eso es gore. Esto es gore posta. Ya ese charco de sangre ya me pareció muy pintura. ¿Y qué nos deparará esta semana Sailor Moon? Que ya es algo gore. Ay, mira, como vamos, no estoy seguro, ¿verdad? Ya no sé. Mira, Beryl ya está sumoneando a Metalia, así que ya se fue todo el carajo. Bueno, lo que escucharon al principio era el opening de Barakamon, de la serie de Yodo, creo que era. ¿Cómo Yodo? La pintura. Ah, no, no, no me acuerdo cómo se llama. El, vamos a decir, el arte de la caligrafía. La caligrafía. El cual sí es Yodo, así que está bien. El tema era super, era el de la banda Super Beaver, titulado Rayista. ¿Está compuesta por mujeres? No, no me escuché. Ni un solo hombre, ni una sola mujer ahí en la banda. Super Beaver. Oh. Ok. Che, Alche, una cosa. ¿Pudieron bajar el tema que quería para una de las secciones? Sí, de la cortina. Sí. Listo, ya está. Todo lo necesito. No hay problema. Bien, se estrenó una serie de Flash. ¿Cuál? Sí, hace dos semanas. Ah, la, hace semanas. No, pero... no, es que lo que te entendí es se estrenó una serie de una serie en Flash. Y yo dije, bueno, un montón de series en Flash. Pero, ah, tenemos por televisión. Después me acordé de la serie de Flash. Sí, ya tengo el capítulo 2, todavía no lo vi. Estuvo bueno, el 2. Todavía quisiera que cambien a toda la familia West por actores blancos y se vayan a la mierda con los cambios de etnia. Pero bueno. Voy a hacer hago de cuenta como que la tengo que, cada vez que la veo en escena tengo que poner el contraste al máximo, perdón, el mínimo, cosa que se vea casi blanca. Sí. Para superar su cómo decirlo, su deficiencia de blancura. Deficiencia arria. Sí. Bueno. ¿Qué tal si pasamos un tema y empezamos con el programa? Mándate un tema. Entonces nos vamos a escuchar un tema pedido por Melanio, que pedía el tema de... Ahora te digo mismo. Uy, como pueden darse cuenta, Sara todavía está en un estado aceptable de la vida. Todavía no tenía como. De Nanatsu no Taisan, creo. Taisai. El tema de Nanatsu no Taisai. Esperen mi melodiosa tos durante todo el programa. Agradecé que no fui a tu casa, vos que siempre te quejas, porque de onda no me vas a querer con esta peste allá. Titulado Netsuyo no Spectrum, interpretado por Ikki Monogakari. Pero esto volvió por fin a los temas de anime. Volvió otra vez. Muy bien. Igual que Nana, Mizuki, bueno, para esta temporada volvió otra vez para... Todos vuelven a saborear el poderoso poder del anime. Y lo dije retóricamente. Bueno, así que estamos escuchando el opening de Nanatsu no Taisai, Netsuyo no Spectrum. Nariyamanu ai wo sakebu yo, subete o daite koko ni iru nda, hikari wa soko ni aru yo, uzume nai omai wa kake de, hibo o no hate mo boku wa iku. ¡Suscríbete al canal! Hay sitios a los que un hombre no debe de ir. Lugares a los que un hombre no debe de aventurarse solo. En lo más profundo de las junglas urbanas. Lejos de su casa. This is Brazil. Las favelas geeks. El Krapka regresa con una emisión en vivo con anécdotas de las favelas del mundo otaku en México. Las microconvenciones. Chicas cosplayers. Violencia. Tráfico. Llegue, aquí puro anime con subs perfectos. Y mafias. Nadie se mete con el cártel de los Kaerus. En vivo, viernes 15 de noviembre a las 9 p.m. México. Con repetición en elcrapcast@blogspot.com. Sigan @elcrapcast en Twitter para más información. Y volvemos a esto que es Persona OCK de Hajime Ryo. Sección de noticias siendo las 19 horas con 59 minutos exactamente. Bien. Sección de noticias. Así que vamos a ver. Super sección de noticias. Entre otras cosas. Mientras, además de que acá la gente se está. No sé por qué hubo una fiebre por las tetas de la presidenta. Bueno, tampoco hay demasiado. Hasta que las tetas de Cristina Ponta. Flaco, la mina tiene 1000 años. La vieja tiene 1000 años, no podés. No, pero a mí me gustó la que se batió ayer cuando estaba en la He visto momias con mayor vida y elasticidad. Sí. No, a mí me encantó la que se batió ayer cuando estaba lanzando el satélite de Persona que se cae del espacio de Fangxia, sí, de nuestra central. Uy, Fangxia. Esa ridiculez. Sí. Esa ridiculez, el satélite me hicieron cada tanto de risa. Che, es nuestro satélite, boludo, media pila. ¿Sabés lo que me costó meter ese satélite de mierda? Meter todos los programas de Persona, los 300. Boludo, ese es el satélite nuevo de. ¡Chudo! Ese es el satélite nuevo de Fiverr. Déjame de hinchar la pelota. ¿Sabés lo que me costó todavía? En Marte todavía lo estoy pagando, mira, es lo que te digo. Sí, sí, está bien. Es tu satélite, es mi satélite, es tu satélite, es el satélite gigante de toda la Argentina. No rompa la bola. Sí, pero tiene Persona OCK, así que es lo que hay. Pero me encantó mientras estaba lanzando esa pelotudela loca saludando así. Ah, todos los científicos, si hay algunas mujeres como usted, señor. No, señora, esa es una mina con pelo corto. ¡Ay, disculpame! ¿Eh? La boluda se puso a saludar a todos los... Ah, no, ya entendí, no importa, listo. Ya está. Estaba tratando de entenderlo en la lógica de esto. Nos entretenemos con nuestro satélite y sí, otras cosas. En Japón, Wozeri y Oguro-kun se van a batir en un duelo para ver quién es la mejor mascota de Japón. La super mascota de Japón. En el Yuru-kera Grand Prix, así que... Y yo le voy a cosas, yo le voy a Oguro-kun. Y te voy a decir por qué le voy a Oguro-kun, porque tiene todo el sentido. Entonces, le voy a Oguro-kun porque el tipo tiene guadaña. Y sí, porque okay, ya fue. Bueno, vamos a dar inicio a esta sección de noticias con una noticia de manga. Takayuki Harao dirigirá el anime de God Eater. ¿De God Eater? God Eater. Qué bueno, boludo. Además, ya era hora de que tuviera anime eso. Pero también va a tenerse película live action. Y va a estar dirigida por un director argentino. Y eso va a estar zarpado. Eso va a estar zarpado. Pero digo, o sea, ya quitando ese hecho, ya le tocaba a God Eater después la cantidad de imágenes, después de dos juegos, después de una franquicia copada, que tuviera un anime. Tiene pinta de. Esto puede rendir. Desde Namco Bandai han anunciado en el evento Machi Asobi este domingo que el que será el equipo principal para la próxima adaptación animada de su franquicia de videojuegos God Eater. Takayuki Harao dirigirá el anime bajo el estudio de animación Ufotable, contando con diseños de personajes de Keita Shimizu y de música de Goshina, que entre otras cosas es el compositor de videojuegos. Harao, todo esto para que no sepan, Harao también fue director de Kara no Kyukai. Bien. Hay que ver de cuál, porque como todas las de Kara no Kyukai la dirigió una persona diferente, entonces hay que ver cuál hizo él. No te sabría decir cuál exactamente. Se hizo el arco del edificio rojo, ya está, se zarpa. También fue el director del, digamos, lo que sería el primer video promocional del videojuego que se lanzó en 2010. Que la rompe. Bueno, la adaptación animada fue anunciada en el Tokyo Game Show de 2014, el pasado mes de septiembre. Así que por ahora está medio... Sí, está verde, pero sí. No importa. Creo que por ahora tiene más forma que Sailor Moon. Finaliza el manga Okane Ganai. Okane Ganai. Solo lo comento porque Bacarrey hizo un muy buen informe. Muy gracioso. Sí, te marcó. Decime dónde te marcó. El número de noviembre de la revista Links de Gentoya Comics anunciaba recientemente que el manga Okane Ganai de Hitoyo Shinosaki. Este manga te enseña lo feo que es ser pobre. Y Doro Kosaka. Finalizará en el número de enero, a la venta el 9 de septiembre. El 9 de septiembre entrega el culo. Shinosaki lanzaba la serie de novelas originales con ilustración de Kosaka en 1999. ¡Qué novela! ¡Novelón! En 2002, Kosaka digamos, comenzó a ilustrar lo que sea esta adaptación a manga. Publicado esa parte se la podía guardar, la ilustración, o sea, esto como libro para que alguien lo leyera, que lo leyera el interesado, pero ya agregarle imágenes, eso te hace que las imágenes terminen en YouTube y cosas así, y la gente lo ve por accidente y no copa cuando te encontrás una cosa así por accidente. Acá Ryler dice que va a comentar su historia super contra creepy con el Kage Ganai. Y él tiene historias creepy, ¿eh? Te damos permiso para que cuentes. Sí, no, te habilito el micrófono y me la contás ahora. Buscaba una rola de Juan Gabriel y me apareció este cáncer. Obviamente que demostraron, hicieron un AMV super recontra explícito. Bueno, la cosa de empezar con E-Railer sentado en una mesa con una lámpara, todo así re... con una re íntimo, y luego dice, así empiezo mi historia con Akage Ganai. Y después hay sucesión de imágenes, todo medio extraño. Okla Publishing publicó esto, digamos, publicaba lo que es la adaptación a manga. Y, digamos, y también la versión a novela de hasta que Gentoya Comics hizo con los derechos en 2003. Después de un año de sacar una franquicia de un calzoncillo de fierro, pasamos a lo siguiente. O sea, la historia, los que no saben, es de un flaquito que lo vendieron, sí. Le rompen el trasero todo el tiempo y tiene cara de me van a romper el culo todo el tiempo, ¿no? Sí. Así que no, para las minas que le gusta, bárbaro. Sí. Entre otras cosas, anunciados los ganadores del New Type Anime Award 2014. Gracias New Type por hacer esta, por ser una gran revista, llenarla de imágenes recopadas y después hacer encuestas que solamente solamente pueden votar aquellos que compran la revista. En el marco del evento Machi Asobi, que también se celebró el pasado sábado. Ah, pará, antes de que me olvide la revista. Un saludo muy importante a no sé quién carajo sos, pero qué grande. Un loco agarró y subió al foro de Anime Sharing, sí. Las publicaciones de todo el año de las revistas, creo que era una de las revistas de la subsidiaria Minami, pero no la Minami, una de las subsidiarias de Minami, sí. Todo el año de publicación de la Dengeki GS, de la MX, no me acuerdo cuánto, pero así, ¿verdad? Por mes todas las revistas. Un tera debe haber. Pesan bastante cada una, pesan 200 y pico de mega cada revista. Sí, encima tirale que es como un RAW normal de Doshi. No, sí te digo, pero pesa, son revistas. Son gruesas, grasas, son sí. Tankobon importante, ¿verdad? Pero un capo el que lo hizo. Bueno. En el marco del evento Machi Asobi, se han revelado cuáles son los galardonados de la edición 2014 de los premios New Type Anime. Estos son las categorías con sus respectivos ganadores. Premio al mejor diseño de personajes. Tenemos a Sushio. Por su trabajo en Kill la Kill. Sí, está bien. En el sí. Primer puesto. Está bien, perfecto. En el segundo puesto tenemos a... Este es el típico top de los perdedores de Alche. O sea, arrancamos con el mejor y después nos vamos para abajo, para lo que ya no le importan a nadie. Es que pero es diseño de personajes. A ver, tirame el segundo. El segundo es a Tsuji Nishigoi, que trabajó mucho por su trabajo en The Idolmaster Movie. Tengo que ver esa película, pero ya. Ya, ya salió, creo. Sí, sí, no, estoy esperando una buena calidad porque ya la vi tirada por ahí, pero no la quiero ver así. ¿Quién entra en el puesto? Está Kazuki Morita por haber trabajado en Aoki Hagane no Arpeggio. Hagane no Arpeggio. Ahora le empezaron a pasar por Crunch. Prácticamente resumen todo el rank, todos los rankings. Bueno. Y recalco, como esto es New Type, es Kodakawa. Sí. Entonces no vamos a ver nada de Shueisha, nada de Shogakukan. No. Y nada de otras empresas. Así que... Por eso dije, estos son los premios que votan la gente que compra esta revista y solamente esa gente. Bueno, mejor guión. En el tercer puesto, ahora sí, tenemos a dos guionistas por sus diferentes trabajos que ocupan el tercer puesto. Tenemos a Masafumi Nishida por su guión en Tiger and Bunny The Movie, The Rising. Otra película que nos debemos, pero bueno. Atsuji Nishigori y Tatsuya Takahashi por Idolmaster The Movie. En el segundo puesto, ahora sí, tenemos a Gen Urobuchi, obviamente, con su obra maestra Madoka Magica. Y en el primer puesto tenemos... Obvio que si compite contra otra cosa le rompen el orto, pero está bien, vamos a decir que está bien. En el primer puesto tenemos a Kazuki Nakajima por Kill la Kill. Sí, yo le digo que sí, Kill la Kill estuvo muy bueno. Me saturó. Mira, saturó a cero, estuvo buenísimo. Me saturó en el primer capítulo, no llegué ni a ver el inicio del tercero. Punto. Te perdiste una gran serie por no tener aguante. Sigamos. No, me perdí una serie de mierda, recalcitrante, porque tengo buen gusto. Mejor diseño de persona de mechas. En el tercer puesto tenemos... Kill la Kill, donde no hay. Tenemos en el primer... Sí hay, no dije nada, sí hay. En el tercer puesto tenemos a... ¡Ah! Ni siquiera vos la viste. No, es que no sé cómo llamarla. Vamos a decir que sí. O sea, ante la duda vamos a decirle que sí. A Hajime Androido Katoki y Junya Ishigaki, que participaron en Gundam Unicorn OVA 7. También en el segundo puesto tenemos a Kenji Taraoka por Aldonoa 0. Por diseño de mecha. Sí, en Aldonoa 0. Son... Bueno, está bien, ¿no? Vamos a considerar que no podemos votar otra cosa porque estamos dentro de esto. Sí. O sea, los diseños de Aldo Noja Cero son... cuadrados y pedorros. En realidad son militarmente aceptables, pero después cuando... Cuadrado y pedorro. Sí, después cuando la quisieron frutear con los robots extraterrestres, ahí se les fue la mano mal y... No sé. Vamos a decir... Cuadrado y pedorro. Sí, por eso vamos a decir que no podemos votar otra cosa. Acá Irene comenta que... Además de que su mamá le había dicho que busque la canción en japonés de No Tengo Dinero. Como cualquier mocoso dijo, bueno, sería más o menos así en japonés. Además de eso, también comentó que Arpeggio está en Netflix, en Los Ángeles. Sí, y también... Esta semana salió el anuncio que la cargaba, me parece. También decía que Kill la Kill le parecía como Needless con Hype. Es más o menos va por ese lado, pero igual. Que me gustaron las dos series, a mí me gustaron las dos. Kill la Kill me gusta más que Nite, mucho más, pero están muy buenas dos. En el primer puesto del, como ya decía, diseño de mejor de Mechs, mejor diseño de Mechs, tenemos a Takehiko Matsumoto por Aoki Hanage. No, Arpeggio. A pesar de que sus diseños de personajes son. Son puro CG. Son puro CG y CG recontra genérico, entonces. Son CG robado de Kentai Collection, pero bueno. Mejor sonido. Tercer puesto, Love Live. No sé cuál sea el primero, si es el tercer puesto. Segundo puesto, The Idolmaster The Movie. Ahora sí que ya no sé cuál es el primero. Kayaki no Mokugawa, en el primer puesto tenemos a Kill la Kill. No comparto bajo ningún tipo de concepto. No me puede poner... O sea, está bien que tenga el resonido, Kill la Kill y todo lo que quiera, pero no me podés poner el nombre, la podés poner primera en un ranking y en la segunda hay una serie de idol y en la tercera hay una serie de idol. O sea, no tiene sentido lo que me acabas de poner. Mejor tema principal. Este se impuso los 10 puestos porque está bueno. En el décimo puesto tenemos Soyo Innocence de Akuma no Rider. Noveno puesto. Day Dream Cafe Gochumon wa Usagi Desuka. Gochumon. En el octavo puesto, Colorful, de Mahou Shoujo Madoka Magica, sí. Hangyaku no Monogatari. Sí. En el séptimo puesto tenemos Gear Up Young Full Fame, de Free Eternal Summer. Sí, bueno. Ni me acuerdo cómo suena, o sea, aposta, no me acuerdo cómo suena. Creo que es el ending. Yo no sé, vi el primer capítulo nada, pero no me acuerdo cómo suena. En el sexto puesto tenemos Savior of Song, de Aoki Haganen Arpeggio. En el sexto puesto, en el quinto puesto, Me gusta, esa está buena. ¿Cuál? Precio de Bed Roses, de Kakumeki Valbre, la colaboración entre... Sí, la colaboración de Nana Mizuki y Team Revolution. En el cuarto puesto tenemos... ¿Por qué, Nana? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Lo hiciste por plata? ¿Por qué no lo hiciste por fama? Ya tenía mucha fama. Necesitabas plata para algo. Me lo hubieras pedido a mí, yo te la daba. La sacaba de algún lado, robaba un banco. No sé, algo así. No tenías por qué hacer esto. En el cuarto puesto tenemos Saiwabo Kutachi no Kiseki, el opening de Love Live. En el tercer puesto, Harmony's Fine Finale. Finale. Sí. De Tiger and Bonnie, The Movie, The Racing. En el segundo puesto, ahora sí tenemos Sirius, de Kill la Kill. Y en el primer puesto, como tenía que ser, al menos calculo porque yo no vi la película, pero supuestamente tendría que ser Masterpiece, de The Idol Master. Sí, no, o sea, y es. Sí, ahora sí tiene sentido la vida, sí. Mitchell nos dice, las senos no pueden competir contra los trajes super ajustados de látex. No pretendo, pero el tema es musical, o sea, o sea, yo no digo que compita, pero estamos hablando de una serie de música. Mejor imagen en largometraje. Quinto puesto, Karen. O sea, mira, mira, acá el ejemplo. ¿Qué es mejor? Cosa, como no me meto, puta madre, no me sale. Full Metal Alchemist o Piano No Mori. Así, o la película de Piano No Mori. Y dependiendo, pero si me pone cuál es la que tiene mejor música, yo te tengo que decir Piano No Mori, pues es una película de música. O sea, media pila. Debería tener. Debería ser una buena película de música. A veces no pasa. Sí, bueno, pero. Bueno. Como decía, mejor imagen de largometraje, quinto puesto. Kara no Kyukai Mirai Fukui. Ah, la nueva. En el cuarto puesto, Ka Missing King. En el tercer puesto, Tiger and Bonnie, The Movie Racing. En el segundo puesto, Mahou Shoujo Madoka Magica, Hangyaku no Monogatari. Sí. Y primer puesto, The Elder Master, Kageyaki no Mukubawa. Ya está, película, listo, ya está. Moti de la vida. Mejor director. Esto sí, solo van los tres primeros. Supuestamente, el tercer puesto va para Akiyuki Jimbo, por Nisekoi. No, no, acá sí no. Yo ni siquiera lo hubiera considerado este tipo. ¿Qué crees que le aplaudo? Es una serie de 24 capítulos y los que mejor le quedaron fueron los últimos 3. ¿Qué crees que le aplaudo a este tipo? Acá hay realidad, dice, esta encuesta está trucada. No me digas. Lamentablemente esta no es una encuesta, esta es una entrega de premio. Sí, sí, no. O sea, esto, pero ni siquiera es una encuesta. Obviamente, pero obviamente ya, como mencionaba, esto es... Kadokawa, Kadokawa va a premiar sus trabajos. Pero dentro de sus trabajos tiene mejores cosas que Nisekoi como mejor director de una serie. Entre este año y la mitad del año pasado. ¡Puh! A patada de boludo ese antes que Nisekoi. Segundo puesto, Hiroyuki Imasashi, que por Kill la Kill. En el primer puesto tenemos a Tsuji Nishigori, en The Idol Master. Bueno, está bien. Película. Bueno. Ahora sí, mejor mascota. Mejor mascota. Mejor mascota. Mascoto. En el décimo puesto tenemos a Komisa, en Psycho Pass. Ah, los bichos de cosas. Uno de los bichos estos holográficos que aparecen arriba de los guardias de seguridad. En el noveno puesto. Son medio creepy, boludo. No son muy alegres los bichos esos. En el noveno puesto tenemos a Kat, de Kill la Kill. Perrito copado, boludo. En el octavo puesto tenemos a Kuma, de Persona 4, de Golden Animation. No, es una cagada, Kuma. Kuma es, creo que es la cagada de... Es la cagada que engendró Persona, ¿sí? Infaltable, el séptimo puesto a tal, digamos... Aparte, Kuma no es una mascota, Kuma es un personaje. O sea, ya cuando llegás a un nivel de personaje, ya deja de ser mascota. O sea, ya cuando tenés tu propio arco, tu personaje cambia de forma, podés invocar tu propia persona, ya deja de ser una mascota. No es mascota de nada. Un personaje malo, no una mascota. Porque se deforme y no lo hace personaje. Saludos a tu Nick, es demasiado difícil, no quiero gastarme diciéndolo. Microante Cult. Sí. Bien. Bueno. En el séptimo puesto tenemos al infaltable Tipi de Gochumon Wausagileska. Tipi, el abuelo transexual. Sí. En el sexto puesto tenemos a Ugoro Kun. Sí. De Locodol. La poderosa mascota de Locodol. Y te explico cómo está construido, porque eso es un quilombo. En un capítulo lo explican, es un quilombo, Worokun. Acá dice, es más mascota de la prima. Sí. Coro Pion Pion, nada faca. En el quinto puesto tenemos a QA. Obviamente de Madoka. Por encima de QA tenemos al mortífero Iwatobi-chan, de Free. Eternal Summer. Eso no sé ni lo que es. Ah, Iwatobi. Iwatobi, el... Es como una especie de perico. Es como... ¡Ah, el pájaro ese! Sí, ya está. Quedó arriba, eso quedó arriba de Kyuubi, buenísimo. Sí. En el tercer puesto tenemos a Zenketsu de Kill la Kill. Zenketsu, sí, pero... Otra vez, Zenketsu es un personaje, no es una mascota. Busquen definición de Zenketsu, primero ropa, empezando por ahí. En el segundo puesto tenemos a Hamuso de Idol Master. Hamusomu. Hamusomu, el hamster de Hibiki. En el primer puesto, ahora sí, tenemos a Yotaro de Aoki Hagane en Orpegio. ¿Qué? Yotaro. Yotaro. Ahora te vas con imagen para... No me acuerdo de Yotaro. La memoria. Mientras... Lo voy a localizar más rápido. A ver, siguiente categoría, mejor personaje masculino. Sí. Tenemos... Vamos a tirar los tres primeros porque son muchos. El tercer puesto está empatado entre Rin Matsuoka de Free y Gozo Chihaya de Aoki Hagane no Arpeggio. En el segundo puesto tenemos al producer, el productor, el Idol Master. Y en el primer puesto... ya deberían darle un nombre al pobre tipo. El premio al personaje más masculino y seguramente el que más nos va a más representar al género, tenemos a Kirito. Sí, bueno, porque es un exponente masculino increíble. Sí. Ahí está el oso. Ah, ese oso, estamos, sí. Pero... Otra vez, eso no es una mascota. Empezó siendo un oso de peluche y después fue un personaje. Es como que le falta muchísimo de concepto de qué carajo es una mascota de esta cosa. Mejor personaje femenino, también voy a tirar los tres primeros porque son demasiados. ¿No? A Mako de Kill la Kill. Mako. En el segundo puesto. Mako tendría que haber ganado porque es Mako. Esta entrega es un fraude. Sí, de cabeza, como la mayoría de esa entrega. En el segundo puesto tenemos a Ryoko, también, a Ryoko Matabe de Kill la Kill. Sí. Y en el primer puesto tenemos a Haruka Amami de The Idol Master. Sí, por ser capitana, por ser la Haruka, pero es como que... Me podías haber batido, no sé, que... ¿Por qué no me metiste a Hanayo por ahí? Tirame nada, yo qué sé. Vamos... Sacame a Ryuko y poneme a Nico. En el segundo, ahora sí, categoría mejor, seiyuu masculino. Vamos a hacerlo esto rápido. Mamoru Miyano, que como ya sabrán hizo muchos personajes, pero los más recientes son Rin Matsuoka en Free. Soliter Not hizo The Dead, The Kill, Dead The Kit. Nobunaga The Full y Nobunaga Concerto. En el segundo puesto... Demasiado Nobunaga en su vida. En el segundo puesto tenemos a Yoshitsugu Matsuoka, que es Sora en No Game No Life. Aito Yuki en Magaka Santo Asistanto San, y como ya sabrán, en muchos otros personajes más. El personaje más masculino de este 2014 también. Así que se abre el pecho y dice ¡sí! A Yuki Kaji en el primer puesto. Por entre otras cosas, tiene Alibaba. Buen Magi. Bueno, vamos a decir re masculino Alibaba, no sabes. Tiene una cara de hombre que raja el piso, dale. Y Yukine en Noragami. No tiene tantos personajes principales este último. No. Mejor seiyuu femenino. Asora Mamiya por Kaori Fujimiya en Ishokan Friend. Sí. Y también hizo en Devil Master, obviamente hizo de Shiho, Kitazawa. Sí, sí. Shiho. Sí. En el segundo puesto tenemos a Manami Numakura, que trabajó en Akuma no Reidel como Otoya, Takechi. Y Takao en Arpegio. Takao. Eriko Nakamura. Takao me cae bien. Eriko Nakamura en primer puesto como Haruka Mami en The Idol Master. Bien. En toda la saga, pues. Nunca la han cambiado. Vamos a hacer esto rápido. Sí. Mejor imagen en televisión. Tercer puesto Love Line. Segundo puesto Arpegio. Primer puesto Kill la Kill. Te acepto el primero y el tercero, pero Arpegio no tiene buena imagen. O sea, Arpegio es como muy CG todo el tiempo. No, no da para meterlo acá. Cualquier cosa tiene mejor animación que esto. Que esté buena la serie no dice que la serie tenga buena animación. Bueno, también mejor estudio. Tenemos a Kyoto Animation en el quinto puesto. A Sunrise en el cuarto. En tercer puesto tenemos a Sengigen. Y en el segundo puesto tenemos a Trigger. Y en el primer puesto creo que obviamente está Uno Pictures. Pero qué gran estudio, Trigger. Aunque Warner Pictures me convenció mucho más con su trabajo. Y que Warner Pictures ya lleva años. Trigger tiene re poco hecho, boludo. Bueno, ahora sí, vamos con una noticia un poco más rara. Un gusano aterciopelado fue nombrado en honor a Ghibli, al estudio Ghibli. Bueno. Unos investigadores... ¿Por qué no le honora a las cejas de Shin-chan? ¿A las cejas? De Shin-chan. ¿Por qué no le honora a las cejas de Shin-chan en vez de estudio Ghibli? No sé. Tienen esperanza de que trascienda el gusano. Unos investigadores de la Universidad Estatal de Lomonosov en Moscú sorprendían a la comunidad científica al publicar su descubrimiento sobre un raro gusano aterciopelado que solo puede encontrarse en el Parque Nacional Kachin de Vietnam. Lo curioso del asunto es que es el nombre que le decidieron poner, el cual es... Goro. Goro, sos un gusano. Sos un gusano. Es Goro. Oficial. Es oficial. Dice, en tu mejor momento vas a ser un gusano. Bueno, se se murió. Egoperipatus Totoro es el nombre. ¿Cómo se llama? Egoperipatus Totoro. Totoro. Totoro, vos también sos un gusano, lo sabía. Ya sabía que eras un gusano. Aparte de Shinigami y Robaninio, sos un gusano. Sí. Yo qué sé, a lo mejor tenía forma del Nekobu, yo que sé qué mierda. Vamos a pasar así. No, con... le hubiera puesto Borisaki Nekobu si hubiera tenido forma de Nekobu. Vamos a pasar, entonces un poco más allá. Working ya tiene fecha concreta para su capítulo final. Otra cosa que sí, boludo, sí. La 29ª edición del magazine Young Gangan ha anunciado entre sus páginas que Working, el célebre manga de Kirino Takatsu, publicará su último capítulo el próximo 7 de noviembre. El tomo recopilatorio final de Working se pondrá a la venta el 25 de diciembre y su edición limitada incluirá además un calendario para el 2015. Para que sepas cuándo tenés que ir a laburar. Sí. Esta obra es centrada en el día a día de Takanashi Sota y sus compañeros, especiales compañeros de trabajo del restaurante familiar Wagneria. La super especial popular. Sí, especialmente popular. Inició sus andaduras en enero de 2005 y hasta el momento ha alcanzado los 9 tomos. Por otro lado, el pasado mes de agosto se confirmaba la producción de la tercera temporada para su adaptación animada. Así que ahora solo falta esperar a ver cuándo se estrena. Calculo que enero. Al culo. Sí. La serie de light novel Shimoneta to U. To, perdón, to I. Ga, Gainen Ga Sonsai Shinai Tatsukuna Sekai será adaptada. Tranquilo. Es como invocar a diablos esto, tranquilo. El sello Gagaga Bunko de Shogakukan ha abierto una web especial para su campaña Gagaga Barun. Gagambaru, les digo. Gagambaru. Es como Combo Breaker. De 2015. Anunciando en ella que la serie de novelas Shimoneta to Iu Gainen ga Sonai Shinai Taikatsu Nasekai. Un mundo aburrido donde la idea de los chistes, digamos, zarpados, no existe. Después está aburridísimo. Sí. De Hirotaka Akagi ha recibido luz verde para su adaptación animada. ¿De qué trata esta historia? Bueno, trata, digamos, que se desarrolla en principio 16 años. Como venía diciendo, esta historia empieza 16 años después de que se aprueba en Japón la ley para el orden público y la moral en la crianza saludable de los niños. Esas cosas son una mierda. Prohibiendo el uso del lenguaje obsceno. Tanukichi Okuma ingresa... Como dijimos esa época en Francia, ¡vive la France, vive la liberté! Tanukichi Okuma, que es nuestro prota, ingresa a la escuela pública de moral de élite del país y no tarda en ser invitado a la sociedad antigubernamental por su fundadora Ayame Kayo. Como miembro de la allá organización... ¡Allá te callas! ¿Qué? Sí, Ayame Kayo. ¡Allá te... digamos, como miembro de la organización, Tanukichi formará parte de actos terroristas obscenos contra la talentosa presidenta del consejo estudiantil Anna, y de la cual él está enamorado. Bueno. Entre ellas, creo que es ponerse sí, pelotas. Que, o sea, ¿qué te pensaba? ¿Que lo hacía por la verdad, la justicia y todas esas pelotudeces? No. Falicito. No puedo hacerla por ambas cosas. Lucho, che, no lucho puedo... por la justicia y la libertad. Falicítame. Deja de usar mi frase, te voy a empezar a cobrar. Akagi lanzaba la serie de novelas con ilustraciones de Ei Shimotsuki en el año 2012, habiendo publicado Shogakukan en el séptimo volumen el pasado mes de septiembre. Bueno, pasando ahora sí también a otra cosa más. Va a ser posible algo interesante. Vamos. ¿Dónde está? Seiji Kishimoto lanza su manga Tsukidachi 9. Bueno. Ajá. Seiji Kishimoto ha lanzado su manga Tsukidachi 9 en la revista web online Gankan Online de Square Enix, anunciando. ¿Esto que es una continuación de Alien 9? No. No. Menos mal. Son como dos historias que va a llevar en paralelo. Digamos, esta historia la van a llevar con otra en paralelo. Una es un Slaves of Life de pendejos de secundaria que comen caca, y la otra es una ópera galáctica donde un flaco maneja un mecha con forma de hueso. No. Pero sería re épico, boludo, todo re paralelo. Una de ellas la va a publicar en la Monthly Shonen Gangan, o sea, en formato físico, y la otra la va a publicar en la revista Playboy. En la Gangan Online. La Gangan Online va a estar protagonizada por Ryoko Koizumi, mientras que en la que se publica en la revista mensual de Shonen Gangan va a estar protagonizada por Kota Kiyodera. Cuando escuché Koizumi estaba por casi por un segundo pensé me ibas a decir que la otra la protagonizaba ay, no me sabe el nombre de la hija de puta esta, la viajera del tiempo. Es Mikuru. Mikuru, gracias. Y a todo esto también va a tener su manga base, que va a estar protagonizada por Yuji Yamanashi. ¿De qué trata esta cosa? A ver, tira. Va a ser un quilombo, calculo. Sí, sí, tira. En la era Edo, la venganza, digamos, se permite en duelos uno contra uno. ¡Yay! Se permitía, y digamos que no se abolió. Por lo tanto, ahora en 2015, un gran número de asesinatos han impulsado al gobierno a restablecer la pena por venganza, que dictamina que un asesino puede ser ejecutado de la misma forma en la que murió su víctima. Te voy a tirar un dato que es muy importante, que lo tiraron en Aspet. En Argentina, hasta creo que hace 2 años, todavía estaba el ¿cómo se llama? La ley de duelo. Sí. sí, la sacaron cuando yo traté de hacer uso hace 2 años. O sea, creo que era posta, me parece que estaba habilitada. No me acuerdo si fue hace 2 años que lo sacaron, una cosa así, pero era legal retarse con alguien a duelo en la calle, y si vos tenías los padrinos y se mataba uno, no te podías meter en cana, porque estaba legal. Bueno, nuevamente, lo sacaron cuando yo lo intenté hacer uso. Al hacer los combates uno contra uno tan peligrosos, se crea un equipo de ejecuciones especial para apoyar a la población general con sus venganzas. Lo llamamos... ¿Dónde me anoto? ¿Dónde me anoto? Acá estaba el Escuadrón Anónimo, que era así, Justicieros Anónimos. Estaba en Buenos Aires, creo. Los miembros de este equipo son... Lo dirigía Mengano, ¿no? Lo dirigía Mengano ese. No, es la liga de superhéroes. Los miembros de este equipo son conocidos como Tsukidachi Nin. Bueno. Curiosamente se parecen a todos los personajes de Bleach. No sé, no. No, se parece más Cyborg 009. Igual. Uy, te cagá. Dije, no está muy justo así, ¿eh? Venimos a ayudarlos con su venganza. Somos 9 contra 1. Bueno, si yo soy el 1, les va a hacer falta más que 9. A ver si en la última noticia, personajes del anime se unen en contra de la piratería. Bueno, a ver quién, pará que te empiezo a nombrar personajes. La capitana de Muratsu Pirates. Así personajes rendidores, que vos decís, uy, qué miedo. La chica papa de Shigeki no Kyoshi. Join Us Friends. Únanse a nosotros, amigos. Es la nueva campaña de la Japan Context Overseas Distribution Association y Tokyo Otaku Mode, iniciativa conjunta, que digamos para mejor conocida como Manga Anime Guardians, por si no lo recordaban, que busca concienciar. Fíjate, no, mirá vino mi bandita en el brazo de Manga Anime Guardian, dale. Que busca concientizar y combatir la piratería en el anime y el manga. La campaña... No entiendo qué pelean con esto, porque en su país no hay. Y como ellos hacen solamente para su país y el resto de la gente le cae y el resto de la plata le cae de arriba, entonces como que no entiendo qué están conteniendo. La web está en inglés, así que calculo que creo que están tirando más Estados Unidos. Sí. Crunchyroll están defendiendo en todo caso, ¿no? Al anime no creo. La campaña ha iniciado con una ilustración que presenta 5 conocidas figuras del manga anime. Eren Yeager. Bueno. El protagonista de Shingeki, ya está, cagamos. A Kirito. Buenísimo, no, sí. El personaje que nunca chiteó en su vida. Sí. El personaje que nunca hizo trampa. A Conan Edogawa. ¿Quién? A Conan. Conan. ¡Conan! Sí, el personaje con mayor autoridad del anime. A Monkey D. Luffy y a Naruto. ¡Ya está, boludo! ¡Eso es todo lo que hay que desaparecer! ¡Hay que desaparecer! ¡Me metes al pirata y me metes al ninja! ¡Sos un hijo de puta! ¡Tu campaña es una mentira! Falta el flaco de Mahoka, ya te digo. ¡Dale, boludo, dale! ¿Qué más me querés meter? Yo digo, falta el flaco de Mahoka. Al equipo de Space Dandy me querés meter también, dale. A ellos unirán otros personajes a medida que la página del proyecto se haya compartido y alcance el millón de nuevos miembros. En la bahía del pirata. Ya me tiene una Nami. Qué hijo. Así que, y sí. No sé, van a llegar todos de Naruto y cosas. Sí, todo, obvio, y todo guapísimo. Son como 700 personas, sí, aquí. Dicha campaña cuenta con el apoyo de editoriales, de las editoriales Shueisha, Kodansha, Shogakukan y ASCII Media Works. Todos los que tienen trato con Crunchyroll. Y el estudio de animación WIT Studio, Toei Animation, TCM Entertainment, Estudio Pierrot y Banana Pictures. Todo lo que tiene trato con Crunchyroll. Bueno, ahora sí. Y por este tipo de cosas, Horrible Sub se los vive cogiendo. Sí. Bueno, Leo. Vamos con un tema para terminar esta sección de noticias. Con un tema de ahora de estas, ya que estamos con series nuevas. Vamos con un tema de Nana Mizuki. Con sí, el tema de Cross Angel, King Dino Resistance. Dale. Esa serie está tan mala a tantos niveles. O sea, yo no la pero veo. Dale. No sé si sería bueno que no lo hicieras. Nada, tiene que ver porque son lesbianas voladoras del poder. No me gusta su manera de matar dragones. A mí tampoco, no me gusta que maten dragones, pero son lesbianas voladoras del poder. y su plot secundario de película porno de violación de cárcel de mujeres. O sea, boludo, pasamos de los plots básicos de los 70 y de los 80, estamos en otra cosa. Ya como para hacer eso. Pero son lesbos noir, o sea, tiene onda. No me gusta matar un dragón con una gata. A mí no me gusta matar un dragón, punto. A mí me gusta matarlo con lanza, espada y hacha, punto. Bueno, ahora sí, lo vamos escuchando entonces, King Dino Resistance. Por el poder de la lija. Oh, Hay sitios a los que un hombre no debe de ir. Lugares a los que un hombre no debe de aventurarse solo. En lo más profundo de las junglas urbanas. Lejos de su casa. This is Brazil. Las favelas geeks. El Krapka regresa con una emisión en vivo con anécdotas de las favelas del mundo otaku en México. Las microconvenciones. Chicas cosplayers. Violencia. Tráfico. Llegue aquí puro anime con subs perfectos. Y mafias. Nadie se mete con el cártel de los Kaerus. En vivo, viernes 15 de noviembre a las 9 p.m. México. Con repetición en elcrapcast@blogspot.com. Sigan @elcrapcast en Twitter para más información. Siento, es muy débil, no siento un carajo. Muévelo, yeah. Volvemos a esto que Barcelona se cae Hajimaru Yo. Sección de cine. Que nos trajiste el super musical de Máscara de Muerte, ¿no? para, aguantame dos segundos que te lo interpreto. ¡Ay, la muerte! No, mentira. La pregunta esta semana será, ¿realmente las coletas podrán salvar el mundo? Obvio. O sea, desde Sailor Moon, que nadie te lo duda, obvio. O sea, ¿dónde está la pregunta? Desde Sailor Moon, mira, la nueva. Las coletas no sé. No, ¿eh? Alche, las coletas no sé, pero los culos ya lo han hecho. Pero los culos son un poder superior, entonces. Como, ¿no? Sí, ya lo han hecho. Los culos es algo probado y asegurado. Por eso, nadie discute el poder superior. Y también las Opa salvaron al mundo. Si vieron, sí, casi, más si de una ocasión. Obvio, ¿viste? Seiko no Kuei. Y en más de otra ocasión acabaron. Ah, bueno, ahí acabaron con el mundo. Yo tengo que esa Seiko no Kuei, se tengo que anotar. Alche acaba de tener un recuerdo importante. Ustedes no lo vieron, pero tiene el emoticón arriba, el recuerdo importante arriba de la cabeza. A ver, bueno. Sección de cine, en persona se cae. Y volvemos a tener una sección mítica de ciencia ficción, que parece que es lo único que me estoy dedicando últimamente. Bueno, pero no se preocupen. Tengo una movie para ustedes. No es estreno. Ni es nada del... Bueno, vamos a decir, sí es algo de El Otro Mundo, pero no es así como que no lo hayan visto. Esto ya pasó por cartelera. Es una de las tantas películas que me perdí, pero que por suerte ahora pude retomar, a pesar de que tomaron su tiempo de sacarla. Por lo menos en buena calidad. Esta semana la película de ciencia ficción que tengo para presentarles se llama Earth to Echo. Que no sé si vos la viste. No creo. Yo no la vi todavía. Bien. La tenía en la máquina. Depende de lo que digas ahora, veo si la veo o no. A ver. Lo que vi la otra noche fue la segunda de 21 Jump Street. Muy buena. ¿Está buena? Muy buena, me gustó, me hizo cagar risa. Tiene un punto donde te bajonea y medio como que corta en la K porque se le fue a la bosta la película, pero después retoma. Bueno, pero zafa. No, muy, muy copada, me hizo remear de la risa. Está bien, listo, lo voy a bajar. Bueno, a ver, volvemos a ver tu eco. Para hacerla corta y sin rodeos, esto es una mezcla entre un remake medio raro que nunca se hizo de E.T. y la gran Aprendan Putos, así se hace una película como Super 8 pero bien. A ver, bueno, pero antes de entrar en la violencia, por lo menos con los colegas, vamos a la explicación más o menos de qué se va a tratar esta cosa. Earth to Echo empieza de una forma muy simple, con tres pendejos y una cámara y cámara en mano. O sea, sí, esta es otra película de tipo OPB, fan footage, borrach cam o como le quieran decir. La cosa está, o sea, vamos a decir que tiene base en nuestro mundo, en un día como hoy, en un problema como podría ser cualquier otro. Vamos a decir, una situación que unos pendejos en la que ellos se tienen que hacer grandes y van a tener una aventura. Nada normal, nada del otro mundo. Vamos a decir, la cosa en un principio es simple. Nos encontramos en la fucking USA, en un pequeño pueblito por ahí, no sé. Que vamos a decir que en este pueblito, por cosas del progreso, está a punto de desaparecer. Resulta que, por temas estatales, se decidió que una autopista pase por el pueblo, literalmente a través de las casas de algunas personas, por lo cual los habitantes han vendido sus casas y tienen ya todo listo para irse a la mierda. Calculo que la han vendido cara, porque cuando el Estado te hace esto te paga bastante plata por tu casa. Bueno, claro que esto altera las vidas de más de una persona, pero principalmente la de un grupo de amigos. Por un lado tenemos a Alex, interpretado por Tío Lam, un pendejo con un poco de problemas de arraigo familiar y voy a decir que le gusta inventar pelotudeces y dársela de que es el campeón. También tenemos a Brian Astro Bradley, interpretado por un tipo que se llama Astro. Calculo que es un pendejo. Mi nombre es Cosmo Kramer. Sí, calculo que es un pendejo rapero, no sé. Se la da de importante. Este es un joven. Es videocaster el pibe. Un niño rata cualquiera, ya sí, está. Sí. Le encanta filmar todo el tiempo. Y parece que está cagado en plata. Y tiene 1000 equipos como para hacerlo. Pero también. Niño rata con plata, sí, la peor sí, clase. Sí. Pero también tenemos el detalle de que a la familia parece chuparle un huevo lo que hace cada uno de sus integrantes. Y por último, eso termina el cuadro de Niño Rata. Y sí. Por último, pero no menos especial, tenemos a Munch, que no es Munch 3 de Token, este es Munch de Risen Hunting. Un pendejo que hasta los propios amigos admiten que es medio raro el pibe. Bueno, en fin, estos tres. Te llamás Munch, sos sí, raro. Estos tres son re amigos y ahora por temas de la mudanza cada uno va a terminar como en una punta diferente del país. Y eso les rompe bastante las pelotas. Pero un día antes de que. Terminen de cargar todas las cajas. Un evento raro ocurre. Podría ser interferencia eléctrica. Una llamarada solar o que el tulo se tiró un pedo, pero la realidad es que no saben, solamente saben que sus celulares están portando de una manera media rara. Una especie de gráfico deforme aparece en los teléfonos, es una cosa tipo como si fuera una aplicación, pero no la podés quitar, no hace nada y francamente podría ser cualquier cosa. Tras tirar un par de ideas flashera de qué carajo puede ser y obvio buscar en Google para ver si alguno tiene idea o le pasó lo mismo, llegamos a la conclusión de que como que esto es muy raro. La posibilidad de que sea un mapa aparece en escena. ¿Por qué lo ven tan raro? Puede ser un mapa, pero ¿un mapa de dónde? Y lo más importante, ¿un mapa hacia qué? Realmente no importa mucho, era la excusa que necesitaban. O sea, con una posible aventura por venir y una mentira media precaria, los tres amigos tomarán sus bicicletas y encargarán la ruta, muchos kilómetros en la noche, lejos de los adultos que los controlan, para tener, su última aventura juntos. Pero es obvio que no se esperaba ni mierda lo que se van a encontrar en el final. Al llegar al punto perdido en el desierto y antes de que alguien diga ¿y ahora qué? Le llega... ellos se van a encontrar lo que tranquilamente puede ser un pedazo oxidado de un camión, un trozo súper esencial de una lavadora antigua, o andás a ver qué cosa. Esa cosa pronto reaccionará dándoles otro mapa, y a medida de que ellos sigan los diferentes mapas, lo que van a ir encontrando será a Echo, un pequeño ser de muy lejos de nuestro mundo, el cual no tiene la menor intención de quedarse. Ahora la joda de una noche se ha convertido en una gran aventura por ayudar a su nuevo amigo a volver a casa, superar problemas internos del grupo, redescubrir la lealtad, lidiar con mujeres, manejar el miedo y descubrir los misterios que se mueven bajo tierra en esta historia. Pero antes de tirarle un spoiler demasiado interesante, le voy a hablar un poco de la película. Primero que nada, hablando del apartado gráfico y de los efectos, la película maneja casi todo el tiempo el formato fan footage. Y sí, jode. O sea, te justifica las tomas, el movimiento y todo lo que quiera, pero igual te jode que esté todo el tiempo filmando con eso. Superando ese aspecto, el hecho de que Astro, anda por la vida con un camcorder super ultra HD, o O sea, es como demasiado. O sea, esa cosa larga demasiado formato para la que realmente es. Sí, sí es súper ultra HD, pero no tan HD. Es como la cámara frutera de Cloverfield. Sí. O sea, sí. La radioactiva. Es una cámara HD, pero no es tan HD. A ver. ¿Qué más? Por lo demás, los efectos especiales me parecen bastante correctos. Por el final de la película se nota que ahí fue donde pusieron plata los efectos especiales. Sí. También se nota que no tenían mucha plata. Sí. La supieron administrar, pero se nota que no tenían 70 millones de dólares para hacer esta película. La hicieron con poquito y metieron la plata donde la tenían que meter y por el resto la pilotearon. Está lejos de la excelencia en casi todos los niveles gráficos, pero se defiende con lo que tiene. A nivel musical también es bastante aceptable. No pasa de ser un 7 en este aspecto, pero se lo gana. Es un 7 que se lo ganó. No mete grandes temas o es muy trabajado, pero se escucha bien y se escucha bien todo el tiempo. Y no se escucha bien, se escucha demasiado bien para lo que lo están filmando. O sea, se escucha bien dentro del aspecto. O sea, no te lo hace falso el audio. Igual esto es estéreo, o sea, sepan, es una película para verse en estéreo. 5.1 es olímpicamente al pedo. Sobre las actuaciones podemos decir que los pibes trabajan bien. Igual tienen muchísimo que mejorar, pero por lo menos pueden llegar a mejorar. No es como alguno que se quedan ahí que vos lo veis, esto no mejora. Pues en este aspecto, el peorcito laburando es Theo Hamm. Iba a ser Alex. Que puede decir, o sea, se ve que el flaco tenía la madre justo cuando estaban grabando esto, diciéndole cosas como: parate bien, portate bien, lee el libro bien, porque como que está demasiado retenido el pibe en un montón de cosas. Se nota que puede hacer. Encartonado. Sí, se nota que puede hacerlo mejor, pero como que no lo dejaron. El mejor, o sea, por el más insoportable, vamos a decir que es Astro. Posta, el flaco es videocaster, así que dentro de todo sabe cómo manejarse dentro de las cámaras. Pero le quiere pegar todo el tiempo. Todo el tiempo le quiere pegar. Y así todo, no le dudás que sea así el pibe. Lo que sí es medio. Por el final, el loco larga un discursito de Capitán América, que ahí sí se le cae el personaje. Pero dentro de todo, el resto de la película labura bien. Y el más creíble de todos es Monch. O sea, no dudo que exista gente realmente así. Los demás ya son simplemente de relleno. Y el malo, entre muchísimas comillas, de la película, necesita bastante carisma. Como que se quedó sin carisma en la mitad de la película. Y Echo, voy a decir, muy bien. El mejor personaje de la película, muy bien. Y sobre la historia, es lo que les dije, es como un hijo bastardo entre ET, pero dentro de todo es el hijo bastardo que salió rubio y de ojos celestes. O sea, no como la deformidad de Super 8, que salió sin un brazo, con media pierna y con un ojo babeando. En esta no tiene las pelotudeces como la escenita del tren y toda esa gilada. En Super 8 no había ningún bicho amigable que yo recuerdo. No, en Super 8 no estaba el bicho amigable, pero digo, no es... esta película en general, Earth Echo, es una clon que salió bien. Voy a decir, es una historia entretenida, muy cargada de sentimiento ochentero, bien llevada y con buen ritmo, y con un final, voy a decir, medio reflexivo, pero que no tiene la lágrima forzada o alguna pelotude por el estilo. O sea, es un buen final setentero, está bien. Obvio, no es perfecta. Tiene varias cosas que no te las crees, como que cierta gente no use armas, que justo una parte de lo que están buscando esté en ese lugar específico, que nadie te escuche cuando te metes en una casa, que nadie haya notado lo que pasó realmente, que los de MIB no hayan salido en algún momento de la película para ver qué onda. Sí. Y otra cosa más, pero y aunque parezca raro, voy a decir, todo eso se te va olvidando a medida que va avanzando la trama y realmente te deja de afectar y te deja satisfecho como va la película. El director de esta cosa es un flaco que se llama Dave Green y esta es su primer película en concreto. O sea, tiene cortos y una participación en la serie de The Roadkill, pero es solamente eso. Lo raro es que no veo que lo hayan contratado para hacer ninguna otra cosa hasta ahora, porque la película realmente le quedó bastante bien. Bueno, pero lo puedo decir. Lo importante de decir es que me sorprendió. O sea, yo esperaba una bosta. Por lo que era, yo esperaba una bosta. Pero me terminé topando con una buena película que incluso hubiera sido interesante verla en cine. Pues yo me hubiera pagado por ver esto, hubiera estado bueno. O sea, si ven. Si la ven por ahí en el videoclub, no duden en alquilarla. O sea, les va a gustar. Y si no llegan con eso, cuando la pasen en cable, póngansela a ver. Porque realmente no es una mala opción para nada. Sí, rinde la película. Vamos a ver un pirómetro. ¿Acá llegó? Sí, acá estuvo en cine. ¿Estuvo en cine? Sí, sí. Muy poco tiempo. A principio de año y un pedo duro. Bueno. Qué raro. Sí, no, fue como esas películas que duraron 2 semanas en cartelera, pero no es una. O sea, realmente no la hubiera sacado. Es muy buena película. Y bueno, vamos a ponerle un pirómetro acorde que dejar un rato en el fuego que se la banca. Bien por la movie. No es original, pero realmente no esperaba que fuera original. Y se defendió bastante bien. Muy buena película. Acá Melania dice algo así como Super 8, pero con cámara HD. No, algo así como Super 8, pero bien hecha. Sí, directamente. Distinto género y a mí sí me gustó Super 8. No, es el mismo género, pero esta está mejor. No, Super 8 era ciencia ficción horror. Bueno, acá. ¿Dónde está el horror de esto? ¿Dónde está el horror de esto? Bueno, en Super 8, ¿dónde está el horror? Y esto es aventura de pendejos con bicho mágico o extraterrestre. Sí, sí. Así que no es ciencia ficción. Tampoco. Es aventura de pendejo con bicho raro. Con bicho extraterrestre, sí. Lo puedo poner en la misma categoría que a Pokémon a esto si quiero. No, en realidad no. Lo puedes poner en la misma categoría de. Déjame pensar, de. El vuelo del vigilante, si querés. Eso era más ciencia ficción que lo que me acabaste de describir. No, esto es ciencia ficción, la película es ciencia ficción. Pero no te voy a andar diciendo. Aventuras de niño boludo con bicho raro. Es un género en sí mismo. Sí. Bueno, acá Gaby decía la Triforce Rosarina que siente con el clásico entre la lepra y los canallos. Me chupan un huevo. O sea, yo ya le contesté. Cero vive cerca de la cancha, le chupa un huevo. Vivo Alche, a 7 cuadras, me importa 3 carajos. Alche no sabe lo que es el fútbol y a mí me gustan los Cubs, que es el equipo de béisbol de Chicago. O sea, sacá tus conclusiones. Segundo, vivo a 7 cuadras. No podría importarme menos. Lo único que me afecta es que el barrio se llena de negros. No podés caminar. Todo lo que tenés que hacer, lo tenés que hacer el día anterior o muy temprano ese mismo día. Y después encerrate en tu casa como si fuera la zombie apocalypse hasta que todo termine. El de Purge. Sí, olvídate, es como un día de Purge para mí. Con un poco de suerte termina en empate y no te jode los bocinazos. No, boludo, terminan en empate y va a ser la misma mierda. Con la diferencia que en vez de estar uno de los dos lados haciendo el quilombo, van a estar los dos. Y bueno. Pero no va a haber, no te van a joder con las estúpidas bombas de estruendo. Sí, van a joder con las estúpidas bombas de estruendo igual. Igual ya estamos en época de Navidad, así que tienen que empezar a probar la bomba de estruendo para ver si andan. Nunca falta el pelotudo que compra 10 kilos de petardo para probarlo a ver si prenden. Bueno, nos vamos escuchando mientras. A ver, en la siguiente sección nos vamos escuchando un tema que quisiera mezclar otras cosas. Pero vamos con el opening de Glasslip. Dale, mándalo. ¿Terminaste de ver Glasslip a todo? No, todavía no terminé. Me faltan los últimos 3 capítulos. Bueno. Vamos a ver qué pasa con esas cosas del futuro. Sí, sí. Espero que al final haya sido apocalíptico, como vos decías. Bueno, entonces nos vamos escuchando el opening de Glasslip. Natsu no Hi Tokimi no Koe. Interpretado por Chocho. Chocho. Como no llora, ¡Chégale, chégale, mi güero! ¡Pásale a los tacos! Tenemos de zorra, de ninja, barbacoa saiyajin, de nalguita echi y un chingo de rock para aderezar. ¡Lléguele, lléguele! ¡Ay, cabrón! A ver, compa, compa, uno acá de chichita de Tsunade, por favor. ¿Hasta seguro? Porque en cuanto le quita el sostén, ya se chingó, ¿eh? ¡Oh, tú échalo, chinga! ¡Justa, mira acá, écheme un orden de cabeza de bócalo! ¿Cómo chingados, no? ¿De qué la quiere? ¿De Miku o Kagamine? No, pues échamelos de surtida, brother. ¡Dos a huevo! Sí, híjole, mano, ve nomás. ¿Tú tienes hambre? Pues solo andabas. No, pues Simón, ¿qué recomienda, joven? No, pues pruebes estos tacos de tripa de Eva, mi güero, la especialidad de la casa, ¿qué hubo? No, pues chingón, tíreme unos. Y para bajárselos, ¿cómo ve? ¿Una rubia Mitsuko o una Misato oscura? Uy, güey, no, pues tíreme una Misato, oiga, es la más sabrosa. Oiga, joven, acá, discútase con algo bien frío, por favor. Híjole, mano, pues mira, a ti que te ves así medio teto, pues, un Naruto de naranja, ¿eh? Es que guay está, por foto. Pues chale, pinche mono. Oye, mano, está bien rifado tu changarro, ¿eh? ¿Cuándo eres para venir de nuevo? Ah, pues todos los viernes aquí estamos para servirle al gasté a partir de las 21 horas México a qué mismo en angelcast.com. Ah, ya veo, .com, es cabo, ¿eh? Cabo. No, pues está con madre, luego me traigo la hermana de este cabrón a cenar. ¡Oye, mi cabrón! ¡Hola, culero! Pues, para eso estamos. Ustedes también, pues ya lo saben, pásenle por unos tacuches de fandom surtido aquí en el Angelcast Live. Y pregunten por nuestras famosas tortas de nalga de actriz porno. Están, pero si para chuparse los huevos, digo los dedos. ¿Qué onda puedes, porcos? ¿Una botana? No, a no, huevo, pues, eso, güey. Bueno, volvemos a esto que es personas se cae, Hajime Aruyo. Traigan sus cuchillos. De la insolación. De la insolación. Sí. Ay, por cierto, Pairo, el algodón de azúcar es tóxico. Mal. No importa. Bueno, como ustedes quieran. Bien, y esta es la sección de videojuegos. ¿Qué carajos hago yo haciendo esta sección, carajo? ¡Mirá lo que haces, huevo! ¡Mirá lo que haces! Sí, la verdad no tengo la más puta idea, pero bueno, es lo que hay, así que tengan paciencia. En esta ocasión les traigo Alien Isolation. En el espacio nadie escuchará tus gritos de frustración o tus salvo, pedos. Salvo Sigourney Weaver. Es muy probable que lo haga. Bien. Bien, antes de comenzar, les aviso que quien no haya visto por lo menos la primera Alien de 1979... Se puede ir a la mierda, o sí. Sea, yo directamente se los digo. Los que no hayan visto la primera Alien, se pueden ir bien a la concha de su madre, directamente. Sí, o sea, de onda, apaguen el podcast, ni se les ocurra tocar pero este no, juego. No lo digo por el juego, no lo digo porque vayamos a spoiler, lo digo por la vida. Se pueden ir bien sí. A la mierda. O sea, de onda, si no lo hicieron, corrijan ese error ya mismo. Porque de onda, quien no las vio, ahora sí, no merece ni tener el privilegio de jugar este juego. No es joda, muchachos y muchachas, si no vieron por lo menos la primera, abandonen ya mismo este podcast. Te felicito, la humanidad cometió un error con vos, te dio ojos cuando no necesitabas. Sí, de onda, váyanse ahora o sufran una muerte horrenda cuando les mande un xenomorfo adulto por el culo. Así que continuemos. Esta semana cometí el error de bajar los 23 GB del Alien Isolation. Bueno, en realidad 15 GB de los Steam Hackers de Nosteam. Y según lo que yo vi en mi carpeta de instalación son 23.4. Según las páginas son 35 GB. Y ante la duda, el que es legal soy yo, cero, todavía baja. Y no lo critico por eso. Sí, o sea, vos ya estarías jugando esto si no fuera por tu ilegalidad. Como no, dije, no tengo tiempo, no por otras cosas. Aparte. Y hablando de tiempo, con esto se acaba de ir por el caño un 90% de mi vida social, por lo menos por lo que queda de la semana. O de la semana que viene. En fin, debo confesar que lo venía esperando desde hace mucho a este juego, y la verdad no me decepcionó demasiado. Y déjenme explicarles el comentario antes de que comience la lluvia de amenazas de muerte hacia mi persona. Spoiler alert. El alien no hace pase de burla. ¿No hace? No hace. Y la cosa capaz que no me choqueó de capaz, todo el puto. Capaz que lo hace en el final, boludo. Vos todavía no lo terminaste. No, no es, no es que no lo hace porque lo tienes en el final. Es contenido descargable. O sea, de onda. Yo ya pasé la mitad del juego. Tengo prácticamente todo lo que puedo fabricar y tengo prácticamente todo lo que puedo usar para matar a un humano. Lo que no tengo es el alien haciéndome pase de burla. Aunque pensándolo bien, mejor que no lo haga, sí, porque sí. Si lo hiciera realmente sería imposible de jugar. En fin. Aparte sería jodido verlo con el hecho de que el juego está en primera persona, bro. Sí, sí, te pasaría por la espalda o por el costado. Porque te lo hice un montón de veces y vos ni lo viste. No, no, porque tendrías que sentir al bicho pasar así, caminando rápido atrás tuyo, darte vuelta y no ver nada. Ah, qué copado, por lo menos, boludo, es, por lo menos eso. Imagínate eso con Oculus Rift en 5.1 de audio. Copadísima, bueno, la experiencia. Imagínate que al bicho lo escuchás a la distancia, lo escuchás caminando arriba tuyo, abajo tuyo, a los costados tuyo, adelante, por atrás. Lo escuchás caminando por todos lados. Lo peor de todo es cuando lo escuchás que se frena de golpe... unos segundos y después empieza a correr rápido y sabe que el bicho te escuchó y te está por hacer pija. Eso es lo peor de todo, cuando lo escuchás que se detiene de golpe y sale corriendo. Bien, dejando de spoilear el gameplay, veamos un poquito de preámbulo. He sido fan de la saga desde que vi la original del 79, gracias Ridley Scott por dirigir esa obra maestra. El tema es que la vi cuando tenía 8 años, ese día descubrí lo que es no dormir, no poder dormir. En fin, mi fanatismo por la saga Alien ha crecido con los años, hasta el punto que me corre ácido corrosivo por las venas y se me hace agua la boca cada vez que veo a Sigourney Weaver en musculosa y pantaloncitos cargo. Ya está un poco baqueteada, pero todavía se defiende. Sí, aunque eso último puede verse por otros motivos. Pero la cosa es así, el juego es realmente excelente, pero no perfecto. Y desgraciadamente, por eso mismo es otra víctima del hype. No me malentiendan, este juego es el juego que los fans de Alien merecíamos y que la saga merecía tener. Pero he leído al menos una docena y media de críticas sobre este juego antes de que saliera y antes de que lo pudiera probar, y todas desbordan de hype. En todas y cada una van a escuchar lo siguiente, de parte de sus reseñadores. Todos afirman que nunca jugaron nada igual, que nunca vivieron una experiencia similar, y que este juego acaba de revolucionar el género. Y esto, y que esto ya ni siquiera es survival horror, es un simulador de supervivencia y bla bla bla bla bla, bla, bla. Sí, bueno, sí. Borren todas esas estupideces y disfruten el juego sin ese hype innecesario. Ok, el juego también puede ser porque está apagado. También puede ser porque está apagado. Boludo, leí 18 y las 18 sí, dicen todo. Básicamente el mismo copy paste. Bueno, IGN, o sea, el que más puntos, el que más reseñas tiene de esto, IGN lo pagan los desarrolladores y es público, vean. Sí, sí. Bueno, ok, el juego se zarpa, damas y caballeros, pero tampoco las pavadas. Y lo más ridículo de todo es que algunos reseñadores hasta aconsejan jugarlo en modo fácil, ya que es el verdadero modo normal para ellos y el normal es en realidad el hard. Nuevamente, hype. Ok, el juego no es fácil, pero no es imposible tampoco. Garantizado, van a morir una infinita cantidad de veces. Pero eso es justamente parte del juego y la primera vez que mueran a manos del alien es absolutamente desgarradora y terrorífica. Y la sensación les va a durar las primeras 10 o 20 muertes mínimo. Luego de las primeras 50 muertes les va a doler. Se les va a volver frustrante y después de las 75 o 100 veces que mueran simplemente van a pensar o decir menos mal que salvé en aquella habitación, corredor, etc. O lástima, hora de reloadear desde el principio, otra vez. Y finalmente en algún punto van a aprender a no morir tanto. Van a seguir muriendo, no me malentiendan. En este juego van a morir y punto. El tema es que van a aprender a evitar morir con tanta rapidez. Pero nuevamente, después de esas 100 veces no es que el juego se les va a volver aburrido o lo que sea. No, no, el juego no deja de ser emocionante ni deja de jugar con tus nervios cada vez que el puto alien está al acecho. O lo escuchás acercarse o lo ves entrar en la habitación en la que estás oculto. Y se queda parado frente a vos unos segundos donde todavía no estás seguro de si te vio o no, hasta que salta hacia vos para sacarte arrastrándote de tu escondite y matarte, o simplemente sale de la habitación por la puerta o los ductos de aire. Estos ductos de ventilación a veces realmente no importa si los hay. El alien salta a la mesa, lo sentís que salta de la mesa hacia arriba y no importa si hay ductos de ventilación o no, o si tienen tapa o no, el bicho de alguna manera se materializa fuera de la habitación. No sé si esto es un error, o si realmente hay ductos que tienen tapas y yo no las puedo ver o abrir. pero... Capaz que se mete por algún lado, ¿no? El alien es ninja, punto. Sí, el alien es ninja. El alien es ninja y respawnea random. Sí, pero de esto voy a hablar más adelante en el gameplay. Dudo mucho que salga de la nada, pero... No, de la nada no sale. Sí o sí tiene que salir de algún lugar. El tema por es que se, es, desaparezca en la nada. Es lo que me preocupa. Bien, la historia se sitúa 15 años luego de los hechos ocurridos en la primera película, en la original, con la teniente Ellen Ripley y Chauncey, el gato, aún perdidos en el espacio en animación suspendida. Por lo tanto, asumimos el control de su hija, Amanda Ripley, quien para estas fechas debe tener unos 25 o 26 años de edad y trabaja como ingeniera para la corporación Weyland-Yutani. Yutani. Es a mitad de su trabajo cuando Christopher Samuels, un sintético de la corporación, le informa, a todo esto no sé si en la historia sabemos que es o no sintético, pero se le nota. El hombre leche. Este le informa que hay novedades sobre el caso de su madre. Aparentemente la caja negra del Nostromo fue recuperada por una nave comercial, la Anesidora. Me sigue matando los nombres que usa esta franquicia. Y ahora se encuentra en la estación espacial Sebastopol. Sigo remarcando los nombres que usa esta franquicia para sus naves. La cual estaba en proceso de ser decomisionada. Che, ¿sigo ahí o murió el audio? Sí. No, estás acá. Ah, como no siento cortina, no siento nada, hace un rato ya me empecé a preocupar. No, es que la cortina está es como muy tranquila ahí. Es música de fondo, o sea, subilo un poco. Está subido hasta casi está subido al palo, nada más que vos también tenés mucho audio, entonces. Sí, sí, bien. Igual es más interesante escucharte a vos que al de la fondo. Ok. Bien, como dije, ahora la caja negra se encuentra en la estación espacial Sebastopol, la cual estaba en proceso de ser decomisionada, por lo que no tienen mucho tiempo que perder. Ripley acepta la oferta de Samuels para finalmente descubrir qué fue lo que ocurrió con su madre y el resto de la tripulación del Nostromo. Ripley y Samuels son acompañados en su viaje por Nina Taylor, una ejecutiva de Weyland-Yutani. El trío viaja a bordo de la nave comercial Torrens, comandada por la capitana Diane Verlaine y su oficial de comunicaciones William Connor. La Torrens viaja hasta la estación Sebastopol y al llegar a esta notan inmediatamente que parece estar deshabitada, ya que nadie responde a sus llamados, y que la misma ha sufrido daños estructurales diversos de origen desconocido. Ripley, Samuels y Taylor deben entonces intentar abordar la estación espacial por una compuerta exterior sin túnel umbilical. Al hacerlo ocurre una explosión en una de las secciones de la estación espacial y Ripley es separada del resto. Algún tiempo más tarde, luego de haber entrado a la estación, Ripley recobra contacto con Samuels, quien le tiene malas noticias. Si bien él y Taylor sobrevivieron, la pobre resultó gravemente herida y necesita atención médica urgente. Durante las primeras horas de gameplay, vamos a ir aprendiendo lo básico. La primera misión inicia en el Torrens, donde básicamente tenemos que recorrer la nave y hablar con sus integrantes. Ah, todo esto, en el juego prácticamente no hay diálogo. Diálogo del personaje más que sea por cutscene o porque te encontraste con otro personaje y le habló. Vos no tenés opciones de diálogo. O sea, no es un RPG, aclaro. Luego de la explosión, al tratar de ingresar al Sebastopol, inicia la segunda misión. Y nuestro objetivo es básicamente abrirnos paso por la estación para comunicarnos con la Torrens y reencontrarnos con Samuel y Taylor. Pero la cosa no es tan simple. El lugar está casi en ruinas, la mayoría de las compuertas están cerradas o bloqueadas, y casi nada funciona, sumado a que no tenemos armas, ni linterna, ni herramientas, medicinas o suministros de ningún tipo. O sea que no es un pedo y estás hasta la pija. Hay iluminación en algunas partes, no en todas, estás siempre hasta la pija. O sea, ni siquiera tenés el condenado detector de movimiento. Te vas encontrando con las famosas, bengalas. Sí. Así que la usa de bengala vas a tener cada tanto. Lo que sí tenemos es el ingenio y habilidad técnica de Ripley y su instinto de supervivencia heredado de su madre, lo cual en este juego casi no nos vale ni verga. O sea, es útil que lo tengamos, pero no nos vale ni verga, al principio por lo menos. Es el lindo día. Acabo de expulsar un alien. La primera herramienta y arma que obtenemos es una enorme llave de tuercas multiuso que usamos para quitar las trabas de seguridad externas de las compuertas y partir cráneos. O sea, vamos a encontrar unas hermosas trabas amarillas de presión, las cuales únicamente podemos retirar cortando el candado con la llave y quitando la tuerca. Y así, descomprimiéndola y tirándola para un costado. Eso hace ruido. Es muy importante que sepan que hace bastante ruido. Por suerte el bicho todavía no está cerca. Y la parte de partir cráneos es que lo usamos como el arma primaria durante todo el juego. Conforme vamos avanzando en la estación espacial, nos topamos con algunos sobrevivientes. Algunos más hostiles que otros, y entre ellos está Axel, quien ha sobrevivido a la masacre desde el principio, y más o menos nos cuenta qué fue lo que ocurrió. Y cómo es que la pobre gente de la estación ahora vive en un constante estado de pánico y psicosis, adoptando la filosofía de disparar un montón de balas primero, a todo lo que se mueva, y no molestarse en hacer preguntas jamás. Muy sano, sobre todo en ese mundo. Axel es un sujeto bastante pedante, pero dada la situación se lo puede excusar. Y solo accede a ayudarnos con la promesa de un asiento en la Torrens para huir de esta maldita estación espacial. Lástima que el pobre Axel no vive lo suficiente para cumplir su sueño, ya que muere la primera vez que vemos al alien durante una cutscene cerrando la segunda misión del juego. No hay mucho spoiler, es la segunda misión. Antes que se quejen. De ahí en adelante, todo se fue al carajo, ya que una vez que vemos al alien por primera vez, tengan por seguro que va a estar a nuestro acecho en cada oportunidad que tenga. Te agarra gana el tipo. Sí, sí. Bien, pasemos a la gráfica, el sonido y la ambientación del juego. No es una simple recreación del universo de la original Alien, es la más fiel representación que se ha hecho de la película hasta la fecha. Yo vi la película 1 y 2 esta mañana simplemente para comprobarlo otra vez y que no fuera un engaño de mi memoria, posta. Lo calcaron. Cada textura y cada detalle del mundo creado por Ridley Scott y su tecnología retrofuturística están presentes. Acá no hay pantallas de LCD, hologramas ni pelotones por el estilo. Acá tenés los monitores en negro, con las letras en verde. Lo único que ves a color en un monitor es un video, como mucho. Los teclados son de esos grandotes recuadrados con las teclas ultra gruesas luminosas. Lo que apareció en la película. Sí, sí. Tenés un montón de luces LED por todas partes, sensores de todo tipo, no sabe qué mierda hacen, están de fondo el punto. ¿En qué me quedé? Bien, como dije, todo esto está presente en el juego, el cual iniciamos viajando en una nave llamada Torrens, como ya dije, la cual es una copia exacta del Nostromo. Para luego entrar en una gigantesca y laberíntica... No, no es raro, el Nostromo era nave de carga, pero nave de carga estándar, así que... Nave comercial, nave comercial. Sí, nave comercial, o sea, no vuelo comercial, nave comercial. Sí, por eso... O sea, era un camión de carga, básicamente. Camión de carga, por eso dije... Camión de carga general. Acá bien. Te preguntan, ¿para qué consola está? Para todo. Está para todo. Salió para todo. Sí. ¿De onda jueguenlo en PC si les da la máquina? Y si lo juegan en Play 4, bueno, no estoy seguro si en Play 3, pero en Play 4 escuché leí la advertencia. Apaguen la cámara, apaguen el micrófono, porque los movimientos que hagan los va a detectar la cámara si te ha activado no, que es, no sé qué función del juego, que es una opción. Y el micrófono, si los escucha respirar o hablar, también va a avisarle al alien que están por ahí. Es una verga. Sí, te trolea. El juego te trolea. Y si están lo están jugando en Xbox, se cagan porque esa cosa no se apaga. No, la desconectás y a la mierda. Bien. Como les dije, pasamos de la copia del Nostromo a una gigantesca laberíntica estación espacial, donde solo vamos a tener que sobrevivir al alien, sino también a enfrentar a otros sobrevivientes humanos, como ya dije, y a los temibles e inestables sintéticos, los androides estos llamados los Working Shows. De onda, qué bicho tan molesto que son los androides. Pasando a la música y los efectos de sonido, son otro punto fuerte del juego. Si tienen un equipo de sonido 5.1 o mejor aún un 7.1, realmente lo van a disfrutar. Y no tienen miedo del ataque cardíaco. Sí. Yo tengo los auriculares Tiamat 7.1 de Razer y ya desarrollé una psicosis de tanto escuchar al alien moverse a la distancia o caminando a centímetros de mi cara cuando estoy oculto debajo de una mesa, algo que va a pasar muy frecuentemente en este juego. Las mesas son sus grandes amigos. Volviendo a esto, realmente el bicho te crispea. ¿Lo escuchás? Una cosa, lo ves y está todo bien. En realidad, lo ves y está todo bien. Lo escuchás y se te paran los pelos de punta porque no sabes dónde mierda está. Una ¿el primero salió la película y después el cómic o primero también estaba el cómic antes? No, primero la película. No. Primero la película. Todos los cómics vinieron después y los mejores los hizo Dark Horse. Entonces sí, diría que sí tendría que ser el aspecto más importante, el sonido. Sí, sí, sí. Porque viniendo de una película donde la ambientación, más especialmente sonora, era lo más importante. Es que precisamente el juego tenía que tener, digamos, su base en eso. Es que la ambientación de la película Alien es todo, porque la primera película, a diferencia de la segunda y la tercera, la primera película es una película considerada de terror. Sí. No es una película de ciencia ficción, es una película de terror, que después dentro de la saga se convirtió en una película de ciencia ficción. Entonces, la película de terror, el audio es todo. No, pero esto era terror, ciencia ficción. La segunda fue ciencia ficción. La primera está categorizada directamente como película de terror. Sí, porque fue la primera película que unió exitosamente, va, una de las primeras en realidad, exitosamente la ciencia ficción con el horror, y es una película de terror en canon. Sí, ¡pum! Pero tampoco se pensó nunca como una trilogía, la trilogía salió después. No, exacto. Alien empezó y terminaba. Ridley Scott solamente dirigió la primera. Por eso digo, Alien empezaba y terminaba, y era una película de terror, después se hizo dos, tres, bla. Mira, la 2 te la acepto, la 3 me la hubieran ahorrado, la cuarta definitivamente no debió ocurrir, pero no. pero son buenas, dentro de todo son películas entretenidas, dejando de lado que son pochoclerísimas. La 2 te la acepto porque es recontra pochoclera y aguante los trajes mecánicos y bla, y la 3 es como, y sí, íbamos para esto, y después ahí ya terminamos y se acabó la joda y todo lo que salió después, no, gracias. Acá Huevo dice todas menos Wii. Sí, sí, bueno, obvio que Wii no. O sea, Wii no se lo se lo podría bancar. No digo todo, no digo Wii, es obvio. Wii no es una consola, Wii es un electrodoméstico barato. En fin, en cuanto a los modelos, el Alien se ve de puta madre. Posta, el Alien se ve de puta madre. Lo vas a ver androides, muy cerca. Sí, los androides, cuando te mata lo ves muy de cerca. Los androides son extremadamente creepy. Los humanos, por otra parte, he leído muchas quejas de la falta de expresión de los modelos y la desincronización de las voces con el movimiento de los labios. Ok, los modelos se ven un poco rígidos e inexpresivos, pero la desincronización del audio, si bien existe, es muy leve y solo se vuelve molesto cuando la máquina está plaqueteando, lo que me lleva a pensar que es más que todo un tema de hardware y recursos que algo constante del juego. Yo no lo jugué en Play, así que no sé realmente qué tanto será así, pero empecé, me pasó una sola vez y la máquina estaba plaqueteando. Así que no veo realmente un impedimento ni que sea una falla específicamente del juego. Los enemigos. Empecemos con los humanos. Simples sobrevivientes que han caído ante el pánico, la paranoia y el miedo constante a morir en manos de la misteriosa criatura que los está masacrando brutalmente. Y eso puede hacer muchas mierdas. Sí. Cada grupo de sobrevivientes que se encuentren en el juego está en un estado diferente de estrés y psicosis. Algunos te advierten que no te les acerques porque te van a matar si lo haces, otros te tiran a quemarropa ni bien te ven. Un tiro a la cabeza o dos en el pecho o de dos a tres golpes en la cabeza con la llave multiuso son suficientes para matar a un humano. El problema es que se mueven y actúan en grupo. Si el alien está cerca, basta con tirarles un noisemaker para dirigirlo directo hacia ellos, o que estos te vean y te disparen para que el alien los detecte y los mate en tiempo récord. Pequeño detalle, si da la casualidad que al momento de aparecer el alien, este lo hace detrás de ustedes, o que se encuentren entre él y los sobrevivientes, es casi 100% seguro que la bestia los va a matar primero a ustedes, a menos que de que se hayan ocultado a tiempo. Me pasó una vez y aprendí de mi error. Sí, como te dice, el alien no es tu amigo. Nunca es tu amigo. Exacto. Pasamos a los working shows, los androides del juego, quienes a diferencia de Ash y Bishop, que eran indistinguibles de un humano, los working shows tienen rostros planos e inexpresivos de caucho siliconado blanco, es más como una máscara que llevan arriba. Sin cabello y con ojos brillantes de tonalidad blanca, directamente tienen dos luces por ojos. Es blanca la luz cuando están normales y dóciles, y rojo intenso cuando están en modo asesino, o como decimos en nuestro programa, en modo yo destruir humanidad. Tres tiros a la cabeza o de 6 a 7 golpes con la llave, pero una vez que... debería bastar, pero el tema con los golpes es que una vez que lo golpeas ya no los podés tomar por sorpresa tan fácilmente y te paran el ataque ni bien intentás, te toman del cuello y te empiezan a ahorcar. Y de ahí tenés que apretar el botón A como loco para zafar del ahorcamiento. un electroshock, porque después agarras un bastoncito electroshock, desgraciadamente que cada carga dura un solo ataque. El bastón de electroshock tiene que bajar todo. Sí, sí. No, no, es que eso funciona un solo ataque gasta la batería de una. No, no, que por eso, obvio, le tenés que bajar toda la carga para hacer. No, no, es que no le bajás la. No le tenés que bajar toda la carga, es que la carga dura un solo ataque. Se descarga ni bien la usás. Seguí, obviamente, le metés el electroshock y atrás de eso le mandás 5 golpes a la cabeza. Porque si no el bicho sigue peleando. El electroshock le baja más o menos la mitad de la barra y lo dejo a pelotudo. No, a todo esto no hay barras de energía en el juego. Es una expresión nada más esto. O sea, le bajás la mitad de la vida con el electroshock y después lo recagás a palo. Y más vale que seas rápido porque el bicho se recompone y te empieza a perseguir. Una granada MP, una molotov o una pipe bomb los mata de una. El tema es que consume muchos recursos crear estas cosas y no les conviene. Salvo que sea de vuelta de urgencia. La shotgun, que sí, tenemos una escopeta, pero yo todavía no la encontré. Creo que estoy en el nivel que la tengo que agarrar. O capaz que te la pasaste y ya fue. No, lo único que revisé es en qué misión encontré las armas. Lo único que me interesa saber. Fuera de eso no vi nunca una puta guía. Tendría que haberlo hecho en algunas partes, que es un medio jodida de pasar si no te das cuenta dónde tenés que ir. Pero no, hasta ahora lo único que revisé fue dónde mierda encuentro las cosas. La shotgun los mata con uno o dos tiros a la cabeza a corta distancia. Y la bolt gun, la cual tira básicamente un perno electrificado, los mata de un solo tiro, pero su munición es muy escasa. En fin, los bastardos son muy resistentes y causan mucho daño. Lo mejor que se puede hacer es escabullirse y pasarlos con sigilo. Aunque en algunas situaciones va a ser inevitable enfrentarlos y lo mejor va a ser eliminarlos rápidamente de a uno a la vez. Ir corriendo y esconderse en un ducto de aire o abajo de una mesa o abajo de cualquier lado. Pues si se esconden abajo de algo, los bichos los dejan de joder. Estos, por lo menos. Lo peor es cuando aparecen las otras variantes de los working shows, unos que tienen capuchita y otro que tienen bata de médico, que son aún más jodidos de matar. Finalmente pasamos a la criatura, el alien. Esta perfecta máquina de matar, despiadada y sin emociones ni debilidades, no puede ser eliminada con ningún tipo de arma, combinaciones de ataques o estrategias. Porque es un fucking alien. Sí. Y vos sos un croto. Así y que... y no tenemos el hermoso rifle de pulso de los Colonial Marines. Si tuviéramos eso, el juego terminaría en un solo encuentro. Pero no tenemos el rifle de pulso. En este momento vos sos un croto, o sea, no puedes ganarle. Un croto no le va a ganar al alien. Sí, como mucho puede ser distraído usando los noisemakers, las flashbangs o elementos del ambiente. O podemos repelerla temporalmente con una precisa ráfaga sostenida del lanzallamas. Pero nada más que eso. A menos que nos caiga de vuelta, como dije, un Colonial Mail caído del cielo con un Pulse Rifle y el juego ya termina. Pero eso no va a ocurrir. Jamás. No tenemos esa suerte. No estamos en Alien 2. Esto es como 50 años antes de Alien 2, más o menos. Pasando de video de Aliens. Ni siquiera Alien 2, es Aliens plural. Che, acá Melanio pregunta, ¿salen las Spiders? Los Facehuggers no aparecen. No, o sea, está uno solo que fue infectado y que cayó después. Eso es un spoiler a todo esto. Pero es uno solo durante todo el juego y uno solo el que fue la persona que fue infectada y el bicho que nació. Y uno solo alcanza. Uno solo alcanza. Esto es como en la 1. Es más, eso lo descubren más o menos por el capítulo 9, capítulo 10, de la misión 9, misión 10 de la historia, cuando se cruzan con otro personaje. No, no, tacos, nadie quiere a Wii, ¿por qué será? Sí. Bien. Pasando al gameplay. Las mecánicas de stealth y la inteligencia artificial del alien tienen sus detalles, pero dentro de todo funcionan bien y están hechas para cagarte. O sea, al inicio van a tener momentos en los que el alien parece saber exactamente dónde están en cada momento y otros donde van a estar agachados literalmente frente a este mientras los mira a la cara y no los va a detectar. Eso pasa, me ha ocurrido una media docena de veces y sigo diciendo que es un glitch. O sea, Alien Isolation es un gigantesco juego del gato y el ratón, a donde van a arrastrarse, esconderse y moverse muy lenta y metódicamente si quieren evitar morir, algo que de vuelta es muy frecuente en este juego, no se frustren. Esconderse y esperar es un factor fundamental del juego, pero si esperan demasiado tiempo en un lugar, el alien va a ir a revisarlo. Y si bien las primeras veces no los va a buscar muy exhaustivamente, ni los va a detectar si se esconden en el mismo lugar, o si ni siquiera se movieron de ese lugar, eventualmente va a entrar a la habitación, va a mirarlos directamente a la cara y va a saltar directamente a sus cuellos. Así de corta. O sea, el repeticionismo en este juego no es, no es posible. Esconderse en armarios y gabinetes les puede salvar la vida, en especial si el alien los vio en un pasillo o en otra habitación y ustedes se meten a otra y encuentran eso y se meten de golpe. O si ya los venía siguiendo de antes. Pero tan solo meterse ahí adentro no los va a salvar, van a tener que inclinarse hacia atrás con uno de los controles del juego para que no los vea a través de la rejilla cuando está en modo... cuando el bicho ya sabe que están ahí, o si los siguió porque los vio en algún lado y ustedes entraron y se escondieron, ya sabe que están ahí y va a revisar con ganas. Si tiran para atrás, no los va a ver. Y también hay otro botón que aparece, que lo pueden apretar sin que les aparezca el indicativo, pero si les aparece el indicativo, por lo general ya es demasiado tarde. Con el cual pueden contener la respiración para que no los escuche. ¿Cuánto tiempo? Si pasan mucho tiempo sin respirar, la pantalla comienza a tornarse borrosa y de un tono rojizo, y eventualmente, no estoy seguro porque no lo pude chequear, no lo hice muchas veces, me parece que también comienzan a sufrir daño. Y si sueltan el botón, hace que contengan la respiración, van a dar un suspiro y van a inhalar aire con mucha fuerza. Y si lo hacen antes de que el alien deje la habitación, los va a escuchar y los va a matar. Pero o sea, ¿cuánto aguanta? Y yo estuve algo así como unos 20 segundos hasta que la pantalla se puso roja y el bicho... ¡Ah, es re débil, boludo! ¿Qué fumaba? Boludo, venís aceleradísimo, venís escapando del bicho, venís con la adrenalina a tope. Se entiende que no puedas contener la respiración de los nervios. O sea, ahí venís acelerado. Es más, vos no vas a contener la respiración mientras lo forzás al bicho jugando, y a veces lo vas a hacer involuntariamente. O sea, como dije, si se inclinan hacia atrás y vuelven hacia adelante, el alien los va a ver, se tienen que quedar hacia atrás todo el tiempo, o de onda los va a matar. Estas son las mil y una formas de morir del juego. Los working shows y los humanos, por suerte, no son tan persistentes y abandonan la búsqueda en pocos segundos a menos que los vean entrar en los armarios. Con la única diferencia que los humanos siguen disparando, mientras que los working shows se rinden eventualmente después de quedarse ahí cagándote a pedos de no te escondas ahí, no te puedo agarrar, ¿por qué te metiste ahí? La boludez así te dicen y después se van. Nuevamente, el alien los aniquila en segundos. Si se esconden abajo de mesas o escritorios, traten de no hacerlo siempre abajo de la misma mesa o escritorio. Esto también incluye a los armarios y gabinetes, porque más temprano que tarde, el alien los va a detectar y matar si hagan lo que hagan. Los working show, por suerte, se rinden, como ya dije, con todo lo que implique agacharse. Ellos no pueden agacharse. Aún si te ven esconderte abajo de una mesa o de un armario o lo que fuere, se van a quedar ahí parados un segundo, se van a aburrir y se van a ir. Los humanos te siguen disparando si te ven, y el alien, como siempre, te saca rastras y te mata. Correr es útil para escapar de humanos y androides, sobre todo porque los androides son lentos, los humanos te tiran a la distancia. Pero jamás lo hagan para escapar del alien, el mismo juego les dice en las pantallas del odeo que es completamente inútil tratar de escapar corriendo del alien, no van a llegar a nada. El alien corre 10 veces más rápido que vos. Sí, moverse agachado evitan que haga ruido, pero es lento. Si saben que el alien no está cerca, lo mejor es moverse a velocidad normal. Si corren, van a hacer ruido y los va a detectar. Algunos objetos del medio ambiente, si bien no son manipulables, no los pueden agarrar. Si les pasan por al lado o se les ponen enfrente, se pueden mover o caer y hacen ruido, que también va a atraer al alien. Eso es una pija, boludo. Sí. Sobre todo cuando hay cajas en el piso y las empezás a mover, se arrastran. Si ven chorros de baba cayendo de las entradas de los ductos de aire que cuelgan del techo, eviten pasar directamente por debajo de ellas, ya que el alien está ahí esperando a su próxima víctima, ustedes. Los ductos de aire que están a nivel del piso, por ejemplo, tienen compuertas que se abren y cierran automáticamente cuando pasan por al lado de estas, también hacen ruido. Si tienen mala suerte, el alien va a estar del otro lado y los va a matar. Lo mismo para los túneles de reparación que pasan por debajo del piso. Estos tienen con puertas fijas, las tienen que abrir y cerrar. Si tratan de escapar por estos, más les vale que el alien no los vea porque los va a seguir. Mientras que los humanos y androides abandonan la búsqueda casi de inmediato. O sea, la mejor forma de escapar a un androide es esconderse adentro de algo o entrar a los ductos. O abajo de una mesa. El humano es mejor en los ductos. Las armas son un caso aparte. Jamás traten de usarlas para atacar al alien. No están para cumplir esa función. La única arma que causa un efecto en el alien, como dije, es el lanzallamas, y solo logra espantarlo por unos pocos segundos. Solo utilícenla como último recurso, cuando el alien se les viene encima. Y luego de eso huyan y escóndanse lo más rápido posible, porque vuelve más enculado que nunca cuando se le pasa el ligero caso de incineración. Pasando al tema de esto, de los DLCs, el detector de movimiento funciona en los ductos de aire, pero en el juego normal no. O sea, una vez que entran al ducto de aire, el detector de movimiento deja de funcionar, es como si tuviera interferencia, lo único que hace es ruido, no lo usen. Como dije, se meten en el ducto, más vale que sepan que el alien no está ahí adentro o que sea la única opción que tienen para seguir avanzando. En varias zonas hay paneles de control con los cuales pueden activar y desactivar una amplia variedad de funciones y sistemas del sector de la estación espacial en el que se encuentran. Si desactivan los purificadores de aire, por ejemplo, el lugar se llena de humo, haciendo que la visibilidad sea limitada y dificultosa. Es un arma de doble filo, pero es útil. Si apagan el control de las luces, estas se apagan obviamente, y si activan las alarmas o altavoces, estos comienzan a funcionar en todo el nivel como una distracción. Hay muchas otras cosas más que pueden hacer. También pueden abrir puertas previamente cerradas o activar y desactivar las cámaras de seguridad, entre otras funciones útiles. Van a haber casos en que van a tener que desactivar cosas a la fuerza para que necesitan rutear la energía a otro sistema, como abrir una compuerta o alguna otra cosa que necesiten en el momento. O sea, en algunos casos no es una opción apagar todo para prender una única cosa. Ah, y la boludez de la que todos se quejan es que, sí, no hay checkpoints. ¡Llorones! ¡De onda! Sí, no hay checkpoints y solo pueden salvar en puntos específicos de cada mapa. Estos puntos de salvado son como las míticas máquinas de escribir del Resident Evil, pero vienen en forma de teléfonos amarillos retrofuturistas en los cuales insertas una tarjeta y marcas el save. Pero solo tenés dos saves para todo el juego. El último que salvaste, el cual reloadeás por default, o el save que salvaste anteriormente, el cual podés elegir volver a reloadear después de morir horriblemente, o al retomar el juego luego de ceder ante el colapso nervioso, o la frustración de jugarlo varias horas sin parar. Cerrarlo y volver a retomar al día siguiente. No me jode, nunca salgo más de dos o tres veces. Y es por eso que perdés tanto progreso. Sí. O sea, acá... El telefonito lo van a ver y van a llorar después de un rato. Lo van a ver y van a llorar cuando lo encuentren, pero de felicidad. O sea, como dije, básicamente tienen un safe y un safe de seguridad. Lo que salvaron la última vez y la vez anterior, nada más que eso. Obviamente no hay límite a las veces que pueden salvar, pero no pueden salvar una vez atrás de la siguiente. Ya les explico por qué. Llegar a estos teléfonos, como dije, es una victoria en sí misma, y como están bastante separados unos de otros entre niveles, y no vuelven a funcionar hasta que haya pasado cierto tiempo o se haya utilizado otro en la cercanía del nivel. O sea, una vez que lo usaste, no podés avanzar 2 metros, volver a usarlo. Tenés que activar otro, o tiene que pasar cierto tiempo hasta que el safe point vuelva a estar activado. Por lo cual, retroceder en el nivel para salvar es una elección estratégica muy dura, o sea, es un arma de doble filo, que si les sale bien les puede salvar toda la partida, todo el progreso que hicieron, pero si les sale mal les puede cagar la vida y por lo menos los últimos 15 minutos de avance en el juego cuando el alien o alguna otra amenaza los mate primero, si no lograron llegar. Pero me sigue siendo mucho más útiles que esto, que los infames checkpoints que tuve que sufrir en los DLCs, como explico más adelante. En los DLCs no hay forma de salvar si no es el checkpoint. Ah, o sea, lo terminás de corrido y listo. O sea, sí, tenés el checkpoint, pero el checkpoint está como en la loma del orto en cada puto parte del nivel. Tenés que hacer un montón de cosas antes de poder llegar y activar y que se active. Ahora sí, pasando a los DLCs. Tenemos dos DLCs por el momento, Crew Expendable y Last Survivor. Ambos se ambientan durante los hechos de la película original de 1979. Estos DLCs vienen en distintos pre-orders, algunos incluyen a ambos, mientras que otros solo ofrecen uno o el otro, con otras promociones como el Season Pass, que solo te ofrece comprar niveles del Survivor Mod con descuento a medida que vayan saliendo durante el resto del año y a lo largo del 2015. El primero, Crew Expendable, nos deja asumir el rol de uno de tres de los siete miembros de la tripulación del Nostromo, pudiendo elegir entre Ripley, el Capitán Dallas, o Parker, el negro. Dependiendo de quién elijamos, va a variar nuestro equipo inicial en el DLC, pero la misión va a ser la misma: atrapar al alien en los ductos de aire y expulsarlo por la esclusa al vacío del espacio. Les ahorro, no les spoileo el final, porque básicamente esa es la presentación del DLC. La Survivor nos pone los zapatos de Ripley mientras hace los preparativos para escapar del Nostromo junto a Lambert y Parker, pero como ya saben, ambos son eliminados por la criatura y Ripley es la única sobreviviente de la nave, quien tiene que correr por los pasillos y corredores de la misma para activar el sistema de autodestrucción de la nave y rescatar a Jonsi, el gato de la tripulación, quien no aparece en el DLC, o por lo menos yo no lo vi, y si no lo vi, lo dejé para morir en la explosión del Nostromo posta. Ups. Y finalmente, una vez activado el sistema de destrucción, el resto es una carrera para escapar en la lanzadera antes de que el Nostromo explote, esquivando al alien que va a estar por ahí dando vueltas en cada esquina. Iniciar el juego jugando los DLCs es un excelente ejercicio mental para acostumbrarse al juego y sus mecánicas de stealth, pero por sobre todo a la idea de morir brutalmente a manos del alien de manera repetida. Ya que si bien, como ya dije, en el DLC tienen checkpoints, no tienen la habilidad de salvar manualmente y el alien es increíblemente más jodido que en el resto del juego. La única ventaja es que en el DLC ustedes inician con el condenado lanzallamas y el detector de movimiento, pero es lo único que tienen a favor. ¿Y cuánto te dura el lanzallamas? El lanzallamas se consume. Se consume bastante. Van a encontrar un montón de tubos de recarga, los cuales pueden seguir metiéndole hasta básicamente el cansancio. O sea, no es que van a tener que sí o sí terminar de gastar un tubo antes de meter el siguiente. No, vos se lo podés mandar cada vez que encontrás uno, se lo mandás adentro. No vi si tenía límite, pero hasta ahora le he mandado todas las cargas y de onda conviene, porque recargar a mí cuando tenés el alien enfrente no es copado. Finalmente tenemos el Survivor Mode. Básicamente es un time trial en el cual tenés que escapar del nivel y del alien en el menor tiempo posible. Viene inicialmente con unos pocos mapas precargados en el juego, mientras que el resto van a ir saliendo como DLC. El Season Pass lo único que hace es que te cuesten menos cuando los vas comprando. Creo que había unos 5 ya anunciados, una cosa así, pero no estoy seguro. Esto no lo tuve oportunidad de jugar. Vi un par de gameplays en YouTube, pero francamente es para la gente masoquista este modo de juego. Como ponerlo en modo hard. Es muy masoquista hacer eso. Bien, requisitos mínimos, sistema operativo Windows 7 de 32 bits, una CPU de 3.1 GHz, un Intel Core 2 Duo, un E8500, tarjeta de video de 1 GB DirectX11, AMD Radeon, la HD 5550 o NVIDIA GeForce GT 430. Memoria 4 GB de RAM, disco duro, lo único que no cambia, 35 GB para la instalación. Me imagino que esto debe ser precalculado con todo lo que van a consumir los otros DLCs, los mapas y boludeces, porque a mí me sigue costando 23.4 GB la carpeta. Los requisitos recomendados son un Windows 7 de 64 bits, una AMD Phenom 2 X4955, quad-core, o una 3.2 GHz Intel Core 2 Quad 9650 o una Quad Core de 3.0 GHz. La tarjeta de video recomiendan una de 2 GB DirectX11, puede ser una Radeon R9200 o una GeForce 660 GTX. O sea, ¿vos tenés la Radeon 200? No, yo tengo la Zotac 750. Ah. Igual bien. Tengo una Radeon, pero no me acuerdo bien cuál y qué modelo era. Y memoria 8 GB de RAM en los recomendados. Disco duro, como dije, 35. A mí me sigue pesando 23.4. Bien, ¿Algo que quieran comentar? ¿Alguna duda del público? Acá preguntan, ¿solo se puede distraer al alien o hay armas de estuneo? Lanzallamas. Usar la, usar el bastón shockeante, el electroshock, no sirve. Jamás van a agarrar al alien a tiempo. Es imposible. Lo intenté. Además es muy corta distancia. El bicho se te tira encima muy rápido y cuando se te tiró ya la animación es que se te tiró y cagaste. Lo único que podés hacer es tirarle una buena ráfaga de lanzallamas y rezar que el bicho tarde bastante en volver, pero es lo único que podés hacer. Le podés tirar, si querés, explosivos, que lo van a espantar igual que el lanzallamas, pero es desperdiciar recursos. ¡Ah! Me olvidé, el sistema de crafteo, se me había pasado algo. Tienen un límite en el inventario para la cantidad de ítems necesarios, y muchos ítems de los que van a construir dependen de la misma cantidad de piezas. O sea, lo que más consume hasta ahora es la pipe bomb, o la bomba, la granada, y la granada EMP. La otra boluda que consume bastante recursos es la molotov. Después, los medikits son inyecciones que van a tener que fabricar ustedes. Los noisemaker consumen materiales, pero no consumen tanto. Las granadas de humo consumen materiales de vuelta, pero no tantos. Y no son los mismos. Todo lo que tenga como requisito tener uno o dos blasting caps, que es uno de los materiales del juego, estos son lo que más escasea durante todo el juego. O sea, lo que sea que fabriquen y usen, fabríquenlo y úsenlo a conciencia, porque no van a tener suficiente. Acá dice, pregunta si te puedes mover mientras usas el lanzallamas. Sí, te podés mover mientras disparás, mientras usas todas las armas. Te podés mover, no hay problema. Podés moverte y disparar. Ese no es el problema acá. O sea, cuando crafteás, me parece que el modo entra en pausa. Cuando revisás el mapa, que a todo esto el mapa es también es un arma de doble filo, porque hasta que no llegás al lugar, no sabes si la puerta en la que querés pasar está cerrada, trabada o bloqueada. Así que el mapa también entra en pausa cuando lo usás. Lo único que no sé si entra en pausa es cuando activás las consolas, las computadoras, para buscar información como códigos o registros o cosas así en las computadoras, o tratar de activar alguna función o los paneles de acceso para reprogramar o rerutear energía. Eso lo único, no sé si estás en pausa cuando los usás, me parece que no. Hasta ahora el bicho no me ha atacado usando esas cosas, pero no he tenido la suerte, por suerte, de cruzármelo cuando lo he usado. ¿Alguna otra cosa? No, creo que no. Saludos a referente al fuego, no. Que se acaba de unir a nosotros y también a la pared. Sí, saludos, pared. Bien, entonces paso a mi veredicto ya que termino con los saludos. Dale, tirá si yo tiro un inciso de juego cuando termine. Listo. Se fue el quincuagésimo abismo, recontra infierno, recontra garjos infernales, plus 5 millones, un 10 doble plus en la calificación humana. O sea, es un excelente juego de survival horror, el cual ofrece unas 15 horas de terrorífico, estresadamente agotador y emocionalmente agonizante gameplay, sin contar relodeos. En todo caso, calculen por lo menos 20 horas si lo juegan en normal. No sé cuánto pueden llegar a tardar jugándolo en hard. Ni siquiera me fijé si esto tenía un modo hard. Yo lo juego normal. Me parece que te habilita el modo hard después que lo terminás. Y creo que el juego así en run tienen que ser algo tipo 24 horas o una cosa así. Jodido. Bueno, igual, a esta cosa se le estipula 15 horas. Sin contar relodeo. O sea, si te sale todo perfecto y el alien no te mató una sola puta vez. Te das cuenta cuando termina el juego que te dice, ah, vos salvaste y terminaste el juego en 15 horas. En ningún momento te cuenta de las veces que te moriste. Exacto, o sea, para mí por lo menos 20. Deben ser mucha más de 20. Yo hice hasta ahora, hasta donde llegué, tardé en 2 días unas 8 horas de gameplay, más o menos cada vez que me senté, y fueron 2 veces lo que lo jugué. A todo esto, el juego es increíblemente adictivo. Uno puede empezar este juego siendo masoquista o volviéndose masoquista con este juego. O sea, es muy adictivo. La ambientación ayuda demasiado, te metes de lleno en el juego. Volviendo al veredicto, Dicho todo esto, ¿recomiendo este juego? Sí, totalmente, pero solo a fans de la saga, ya que quien no haya visto la película original no merece realmente jugarlo, ni va a disfrutar... ¿Qué haces acá? ¿Cómo llegaste hasta acá? Sí, sí. Ni va a disfrutar de su impresionante ambientación y escenarios al 100%. O sea, de onda. Esto es un juego para fans. Hecho para fans. Se tomaron mucho trabajo para hacerlo bien. Bien. Bueno, a ver. Dos incisos de juegos. Inciso Dale. Número uno. Esta semana salió por fin el esperado Dry Club para PlayStation. Los que tengan Play 4 ya lo deben estar jugando. ¿Qué crítica tengo de eso? El juego no lo vi, aparte de ver lo que veo en los videos. Pero todo lo que lo han probado me han dicho, está muy bueno. Se zarparon en los detalles que le metieron. Tiene detalles de iluminación que se fueron a la reconcha del recontra recarajo. Tiene un modo arcade bastante aceptable, bastante estable. Un modo online que necesita trabajo, pero le pueden arreglar varias cosas. Y dentro de todo, como es gratis y tenés plus, es un excelente juego para tenerlo. Inciso número 2. Esta semana, después de que terminé de subir el programa y toda la boludez, no quería ponerme a cosas, no quería ponerme a ver ninguna de las series que tenía atrasada. Entonces dije, bueno, vamos a jugar un ratito. Esto era alrededor de las 10 de la noche, así que dije, tengo un rato. Vamos a avanzar un ratito. Lo siguiente que supiste estaba, era el amanecer, era el mediodía. Estaba llamando para comer el mediodía. No, dije, vamos a arrancar y vamos a jugar un ratito al Borderlands. Vamos a recargar un ratito, voy a jugar al Borderlands. A terminar de hacer la misión que seguía haciendo. Dije, bueno, vamos a terminar un ratito. Dije, bueno, vamos. Arranco, no sé qué. En un momento estoy jugando al Borderlands, terminando de hacer mi trabajo de changaril, de llevar la mierda que tenía que llevar al lugar donde la tenía que llegar. Estoy dando una vuelta en el auto, estoy volviendo a la oasis y veo que en el vehículo había estaba mi personaje en la parte de arriba del vehículo, en donde estaba la torreta. Detalle muy raro, porque vos cuando estás en la torreta, vos no podés manejar. Entonces dije, bueno, debe ser un error de la máquina, alguna boludez, porque el personaje estaba girando así a lo estúpido. Dije, bueno, debe ser un error de la máquina, una boludez. No le di mucha bola. Dije, bueno, capaz que le tendría que sacar una foto, pero sacó una foto del Borderlands 2 en Steam en medio quilombado, entonces no me calenté. Seguí haciendo lo que tenía que hacer y la cosa está giraba por un lado, giraba para el otro. Hasta que en un momento me podré y frené. Y me bajé. Y cuando me bajó, veo que la mierda esta se baja atrás mío y dije, ¡ah, qué mierda! Y cuando lo apunto para ver qué carajo era, ya como para reventarle la cabeza un tiro, veo arriba. Huevo. Entonces me doy cuenta que huevo se había metido en mi puta partida para hacer no sé qué mierda. Y no se había tomado ni la molestia ni de avisarme por mensajito, ni de conectar el micrófono y decir, hola, me meto en tu partida. No, el loco había respawneado ahí arriba de mi vehículo. A ver qué onda. Entonces procedimos a hacer una misión cortita para ver qué onda. Y ahí es donde me entero de un par de detalles. Uno, Huevo está usando el mismo personaje que uso yo, que vendría siendo el personaje de Zero. La joda es que yo lo tengo configurado como... Yo, me estaba usando a mí. La joda es que yo lo tengo configurado como un personaje sniper, como está pensado el juego. Zero, Huevo lo configuró como si fuera un personaje melee. Porque se puede. Pero no es recomendable, pero bueno, se puede. Él lo mandó como un personaje melee. Entonces lo que me quedaba era jugar un rato con mi personaje, que estaba atrás de las cosas, reventando cabezas. Con tu personaje y su hermano gemelo. Con tu personaje y su gemelo. Sí. Y de frente tenía a Huevo, que se tiraba de cabeza contra 25 personas con lanzallamas. Y yo estaba de atrás tratando de que el loco viviera. Lo cual se me complicaba mucho. Y de vez en cuando me aparecían dos monos por atrás, cagándome a tiro. Y yo moría y tenía que venir Huevo a revivirme. Igual. Estuvo buenísimo, qué gran juego. No me arrepiento ni un solo momento de no haber pagado por ese juego. Juegazo de la puta madre. A ver, ¿y alguna otra cosa más? No, por ahora ha sido suficiente videojuego por este programa. Bueno, vamos a ver qué sigue. Vamos con un tema, vamos con el ending de Captain Earth, The Glory Days. Pregunta, ¿atrás de esto qué viene? Anime. Anime. Listo, voy a ir a comer. Bien. Me estoy muriendo de hambre. Ven. Permiso. Chao. Chao. Volvemos a esto que es Persona No Se Cae Hajimaru Yo, sección de anime. Por suerte esto termina acá. Sí, sí, ajá, digo, this is the end. Bueno, gente, sí, llegamos sí. Otra vez a la sección de anime. Como ya sabrán, no terminamos con nuestros deberes. Pero este es el final de la lista de estrenos de octubre. Sí. Y por fin después de esto me voy a poder sacar esto de encima y ponerme así cosas realmente interesantes. Acá dice Michonan, mola, así debería ser una partida de Borderlands. Sí, estaba buenísimo. Ah, eso sí, Huevo maneja mucho mejor que yo, eso le voy a dar un punto. Porque la vez que yo arranqué manejando esa cosa, agarré el vehículo, le di de frente y terminamos los dos en un abismo. Entonces como que después manejó él. Es que se estaban revelando como las buenas, como las mujeres así que iban hacia... No sí, vamos sí, a vivir en este mundo, la libertad, en este mundo machista. A ver, ¿qué más? Bien. Tercera parte de la sección de estrenos de octubre. No se asusten, ya terminamos y no es para tanto. Es como dijimos, esta es la recta final de este mes. Un trámite largo, pero necesario para poder hablar un poco de todo, porque si no ni a palo podemos hablar de todo esto durante el año entero. Necesitamos para hablar de todo esto. Pero falta poquito nomás, así que vamos a meterle pata. Vamos a empezar con una serie de TV que vendría siendo Sangoku no Musume no Ranja. Que, bueno, esta es una de estas cosas que quizás no vean nunca, pero es estreno, así que hay que darle su respectivo anuncio. Esta historia es, voy a decir, está totalmente hecha en CG y protagonizada por Ronja, que es la hija del jefe de, de una pequeña tribu de bandidos que viven en un castillo abandonado en algún lugar del bosque. La historia es como... O sea, se trata de ver a Ronja cómo va reaccionando con los suyos, cómo descubre el mundo, hace amigos y vive aventuras en el bosque loco, escapa de Pedover y descubre criaturas mágicas y misteriosas, al margen de Pedover. Esto es básicamente como las aventuras de la hija de amigo, amigo, amigo. A ver qué otra cosa más. También tenemos esta otra cosa que vendría siendo Ucho Senkan Yamato 2199 Tsukio no Kyokai. Que esto es un especial. Sí, que tiene el ending de Namisuke. Que tiene el ending de Namisuke. Que, a ver, bueno, se perdieron o simplemente no pudieron soportar las 11 películas de Yamato. Bueno. Una no, más no le va a hacer. Sí, sí, no por malas, o sea, sino porque no se aguantaron el autor. Simplemente porque no daba, no las quisieron. Pero bueno, ¿quieren saber qué onda? Si quieren regresar, ¿quieren saber cómo es regresar a ese momento mágico? No van a poder, Pyro los mata. O sea, si vuelven el tiempo, Pyro los mata. Entonces no es una opción. Pyro perca al alien. Pyro habla en tercera persona. ¡Pare de sufrir! A ver, pueden ver este video especial, que es casi un AMV, que es una compilación súper a alta velocidad de lo que vendría siendo la historia completa de Yamato. La historia que demostró que los barcos pueden volar en el espacio. Eso sí, no les prometo la gran calidad en este video, porque esto es un especial y esto es algo que va a ser directamente streameado desde el evento de Yamato, que se hizo para conmemorar lo que es el cierre de los 11 años de esta cosa y bla. O sea, esto se proyectó, están grabando lo que se está proyectando y eso va a salir. O sea, no tiene la gran calidad, pero es una compilación. También tenemos este otro especial que vendría siendo Sapphire. Que esto es un video musical especial que es súper para minas, así grita, súper para minas. Esta cosa es un video de una banda inexistente que será la prota del nuevo Tome Game de esta compañía que creo que se llama Reject o una cosa así, que es la misma que hace los juegos de Amnesia y de Idol 5000%. Sí, Automate creo. Oh, sí, Automate, es exactamente esa compañía. También tenemos esta otra cosa, una serie de TV que vendría siendo Gears Friends Beta o Gears Friends Giri, como le dicen. Esta es una historia súper común, pero que chorrea sentimientos lesbiánicos por todos lados. ¿En serio? No me digas. Es como, es como ver una esponja secándose al sol, chorrea. A ver. Como dije, este es un simple Slice of Life que tiene más o menos 50 minas que asisten a una escuela re común, la cual parece ser que tiene clubes a patada, por lo cual cada una de estas 50 minas está en cada club diferente de la escuela. Así que ahí tenés todos los estereotipos que podés sacar. Puedo decir, la aparente prota, porque todavía no estoy seguro si es la prota o no, por lo menos la prota del primer capítulo, por lo menos hasta que la cambien, en cualquier segundo la pueden ya cambiar porque es como muy vacía la prota, es Kokomi Shima, que es una chica de segundo de secundaria, bien formadita, estrella del club de gimnasia, de gimnasia rítmica, y una chica un poco retraída, pero con muchas ganas de hacer amigas, guiño guiño. A ver, en un primer momento voy a decir que esta cosa es su día a día y cómo conforma un grupito con Chloe, que es una chica funksisa de Transpiencial Escuela, que como toda chica funksisa sabe hacer cosas re funksisas, sabe de corte y confección y de un montón de otras cosas. También tenemos a Irena, a Fumio y a Kane, que bueno, también vamos a ver algo de su vida, porque también pertenece a sus clubes respectivos, no sé bien a cuál, pero algo hacen de su vida. Lo que sí es para destacar es que esta serie está completamente hecha en CG, y un CG recontra paja, o sea, es súper engañoso, o sea, por momentos parece que está bien hecho y te sí. la crees, parece que es un dibujo, pero por momentos te das recuenta de que no. a ver qué más. También tenemos esta otra cosa que vendría siendo Imawa no Kumi no Alice, que estos son tres ovas. De esta historia no tengo mucho para comentarle, pero le voy a tirar lo que sé. Esto está basado en un manga del mismo nombre y va a salir con un bundle en los tomos 11, 12 y 13 del manga. Esta historia tiene como prota a un pendejo de secundaria llamado Ryohei Arisu, o Alice, y otro grupito de pendejos inadaptados sociales que es más o menos de la misma edad que él, los cuales un día el mundo, o un poder misterioso, terminó de decirles que sobraban. Como resultado de lo que sea que pasó, ellos fueron tragados... voy a decir, súbitamente por lo que podríamos llamar vorágine dimensional, para terminar cayendo en una especie de agujero de conejo en una dimensión paralela a su mundo, al mundo en el que estaban. ¿El conejo? Vamos a decir que como la loca, como el loco se llama Arisu, terminaron por un agujero de conejo, por decirlo, por no decir que terminaron por un agujero de gusano. Pero, por supuesto, algunas... en este mundo de cosas, en este mundo paralelo, hay algunas sutiles diferencias. La más importante es que en este mundo en el que cayeron parece haber quedado deshabitado por algo bien jodido que pasó, que y ellos están aparentemente solos en una ciudad desierta y media hecha mierda. A todo esto, la ciudad es muy actual. Y si bien se la está comiendo el bosque, el bosque se puede comer una ciudad en cuestión de años, lo cual no justifica que la ciudad esté tan desierta y esté tan hasta la pija. La única ciudad que he visto están tan hasta la pija y con cosas creciendo son ciudades a las que le ha caído una bomba nuclear. Así que interprétenlo como quieran. Otro dato muy interesante a destacar es que... el poder que los trajo está, por lo menos este lugarcito, ahora pretende divertirse lo lindo con esto y lo va a meter en una especie de juego de supervivencia donde están hasta las manos y entre menos ganadores haya, mejor. O sea, se ve simpático y me preocupa un toque que no haya escuchado nada de esto. Y que una historia, por lo menos con una premisa por lo menos interesante como esta, recién recibe una animación en el tomo 11 de su manga. Me parece medio raro. Se ve que tiene onda, pero si tiene tanta onda, ¿por qué esperamos hasta el 11? No sé. También arcos para adaptar. Sí. No sé. Cierra un arco bien. Sí, o capaz que empezó muy pete la historia. No sabes. También tenemos esta otra serie de TV que vendría siendo Yuki Yoma no Yusha no Haru. Extraña comedia, pero bien frutera. Esta cosa está sentada en un mundo en el cual está transcurriendo lo que vendría siendo el año 300 de la Era de los Dioses. Además de eso, el mundo, por lo menos por lo que me dejaron ver, no tiene ningún tipo de diferencia con el mundo actual. La prota de esta historia es una chica de secundaria llamada Yuna Yuki, la cual lleva una vida normal con su compañera de clase y tiene su típico club de escuela, pero no cualquier club. Acá te dicen que no es comedia. Por lo menos era lo que pintaba en... Por lo que se pinta en el tráiler. Yo tengo el capítulo 1 y 2, pero todavía no lo puedo ver. Este club... al que pertenece ella es el Hero Club. Sí. Que no participan en competencias de Hero Clicks. Estos son el Hero Club. Y ahora no estoy muy seguro de qué carajo hacen. Pero parte de su tiempo es. Por lo menos parte de su tiempo es volver con muñecos y no sé qué. Pero también dentro de sus tareas cotidianas también tienen que lidiar con una criatura extraña llamada Vertex. Y. uno que otro superpoder que tengan tirado por ahí. El primer capítulo de la serie se transmitió en vivo a través de Crunchyroll el jueves. Y como yo dije, todavía no tuve tiempo para verlo, así que no les puedo comentar demasiado de qué tanto de esta cosa es verdad, porque es la información con la que conté en un primer momento. A ver, también tenemos otra serie, que esta vendría siendo Mushishi Sokuyo. Sí, la continuación. Sí, que es la continuación de la serie de Mushishi que ya había estrenado en abril. Sí. Con Ginko, el Dr. Mushi y sus aventuras re locas. No hay otra cosa que decir, o sea, es la continuación de eso. Sí. Avanza directamente del punto en donde se quedó la serie que terminó en abril. Aunque esta última vuelta de la primera temporada pasada, las cosas y situaciones eran mucho más fuleras que las últimas. Y se va a poner peor. Anteriores, sí. A ver, también tenemos un OVA, que es un OVA único, que es el OVA de Seito Kaiya, Kuindomo. Sí. una OVA más del Consejo Estudiantil Sexualmente Abierto. A ver, esta OVA especial no tengo idea de qué carajo meter, porque posta, no sé. Pero, o sea, acá es donde se ocupa de decir esto es especial, por lo cual en anime eso significaría porno de alitros. Pero acá posta no sé qué van a meter, porque porno de alitros tienen todos los capítulos y todos los OVA, entonces no sé qué meter. Igual, hasta ahora la saga nunca nos ha defraudado, así que agarren sus bragas y denle para adelante. A ver, ¿qué más? También tenemos otra OVA más, que esta vendría siendo Watashi ga Motenai no Warutoku Kaganete mo Omerega Garui. O mejor conocida como la OVA de Watamote. Los pesados de Kuroki. De Kuroko. A ver, bueno, por fin llegó el turno de Watamote de tener su especial. En esta OVA especial saldrá junto a la versión especial del tomo 7 del manga del mismo nombre. Se tardó una banda. Y nos trae una nueva aventura de Tomoko y su intento por encajar en un mundo que no está preparado para ella. Sí, otro dato no tiraron. Realmente no sé qué mierda van a meter en esta cosa, pero por lo menos para los que estén leyendo el manga saben lo que viene porque es una adaptación del tomo 7. Para los que no, no vamos a descubrir. También tenemos otra tanda de ovas, que estos son dos ovas, que son los ovas de Koroshitsuji de Book of Murder. A ver, esto es un poco más de Ciel y Sebastian, pero esta vez la historia... Estas ovas son de la historia de una historia que se saltearon, por lo menos por lo que tengo el dato yo. Aparentemente antes del arco de Book of Circus, que es el arco que terminó ahora, venía de Book of Murder. Bueno, esta historia aparentemente es algo tipo detectivesco medio frutero. Donde hay un asesinato en serie o una boluda así. Y si él va a ser su rol de super detective, Sherlock Holmesco y bla. Pero no creo que... O sea, no parece ser comedia lo que van a tirar esto. Pero yo de Koroshitsuji no espero nada, así que... A ver, también tenemos esta otra cosa que vendría siendo Car Fight Vanguard G, que esta es otra serie de TV. O sea, sin demasiados datos. Jode, que no tener demasiados datos de esto. Tenemos que esta es la nueva temporada de Vanguard, que se desarrolla 3 años después de los eventos de Legion Mate y posterior a la película de Mejia. Pues sí, en estos 3 años, uno de los bobos segundones de la serie ya creció. Y creció para seguir siendo un bobo segundón, porque esta serie tampoco se va a tratar de él, a pesar de que él aparece. Tenemos una nueva estrella en los juegos de cartas, un flaco que se llama Kurono Shinzo, el cual, además de ser bueno en los juegos de TCGI y toda la boludeza, parece que se peina con el mismo gel que usa Loco por Mary. Sí. Y que le queda. Por ahí tiene como que se peinó así y le quedó. Y aparte de todo eso, no parece tan mala. Va, yo qué sé, Vanguard tiene sus idas y vueltas. Es una cosa muy inestable en el mundo del anime. Ah, pero para, creo que sí, creo que ya lo vi. ¿El que tiene gorrita? No, el que es pelirrojo y tiene una cosa como sí, una luna en la cabeza, que es el pelo. Estaba pensando en otra cosa, CG horripilante, que no sé cómo lo hicieron. Es como sacarle los ojos, mega pilas. A ver, bueno, también tenemos... ¿Qué tenemos? ¿Algo gay? Sí, algo gay. Algo re gay. Son cuatro OAS de esta cosa que se llama Hybrid Child. Eso fue como entre esto y la película de... Hatsukoi... Ichiman Hatsukoi... Sí. Así era como el troll a las minas que estaban esperando en la temporada de Yuya hasta que al final se lo largaron. Como morir, digamos. Encima Ibrio va a sacar los mangas ahora. Ah, qué lindo, qué papá. Sí, me alta, pero alta todo, papa, sí. 80 y algo de pesos, sí. El tomo. Querían porno gay, páguenlo. A ver... Bueno, a ver, esta... Pues sí, otra de estas cosas que existen solamente para que ellas griten ¡Kia! Acá me leía preguntaba, decía, ¿ni iba a salir la ova de Guatamote hace unos meses? Sí, iba a salir hace unos meses, pero recién salió. Pasó un año, más de un año desde que digamos, terminó la serie. No, desde que empezó la serie, mejor dicho, pero bueno. Sí. A ver. Bueno, como le decía, Hybrid Child, voy a decir, esta cosa completamente homosexual, nos cuenta de estas máquinas con forma humana, las cuales tienen la capacidad de emular a la gente dependiendo de la cantidad de amor que reciban, guiño guiño. Sí. Entre más ADN le das al muñeco, más ADN, más el muñeco te quiere a vos. Este es como Pushpo. por posta. Yo diría como si vos. Esos, vos tenés que ver los comerciales de las golosinas. Sí, todas no, son hechos por pedófilos, pero el mal. El que hizo el comercial de Pushpo, pero el hijo de encima puta. Encima la frase esa. Sí. Mientras más crece. Sí, hijo de puta. Y meter el dedo por abajo. Meter el dedo para que salga. Bueno, estos OAS, pero esos locos ayudaron a entrenar una generación de chicas sexualmente necesitadas. Estos OAS cuentan varias historias de amor, entre muchas comillas, y sacrificio, entre las cuales encontraremos cosas como que uno de los dueños de un Hybrid Child aprende a responsabilidad, o dónde ponerla, no sé, como un espadachín redescubre el amor espadeando, obvio. y el porqué del creador de estas máquinas terminó de hacer esto y usa su invento para lidiar con la pérdidas personales. Pues decir, la promo podemos decir que no es tan gay, pero el contenido sí. Ya digo, vean la promo, no es tan gay, no vean lo que está dentro. Después tenemos otra cosa, que esto vendría siendo Jin Tennis no Oji-saman versus Genius Ten. Sí. Que esto es como, sí, otra vez, sin cobas. Sigue. Bueno, ¿ustedes pensaron que las cucarachas de Marte eran difíciles de matar? Bueno, este pelotudo y su raquetita son más difíciles de matar todavía. Vamos a terminar rápido con esto. Por suerte, hasta los fans de Jin Tennis no Oji-saman ya hasta admitieron, dijeron no. No es bueno. No. Murió. A ver, bueno, estas cinco OAS nuevas son sobre el otoconoco del tenis y su historia, ya que... O sea, ya bastante deforme su historia. En este caso tenemos que... Oh, sorpresa. Hay otro torneo en el cual el flaco este va a participar. Y esta vez los rivales a los cuales se va a enfrentar son los conocidos 10 genios del tenis, los cuales son repro... Cada uno tiene su truco super chitero. Y todos contra Ryoma. Y si el flaco no se pone las pilas, va a perder seguramente. ¿Por qué? O sea, no aparecieron antes. No sé. Estaban haciendo cosas importantes en su vida. No se querían relacionar con él. En un punto ya llegó a nivel mundial. O sea, media pela. ¿Dónde te cruzaste? ¿Dónde carajo estaba? Tenían cosas importantes que hacer en su vida. Genio no era entonces. Bueno, pasemos a la capaz que no se querían reunir con él. Yo no los culpo. Pasemos a la siguiente. Sí. ¿Y qué otra cosa tenemos? Ah, sí, tenemos dos películas. Con esto cerramos. Que están diciendo Geki Chupan, Jingeki no Kyojin. Que como dije, son dos películas. Mientras se espera el estreno de la segunda temporada de Jingeki para el año que viene. Segunda sale en enero, creo. Sí. Para que se vayan calmando y se perdieron la serie y no tienen ganas de verla, no llegan lo que vendría a ser estas dos películas. Que van a ser. Las que actuarán como recopilatorio, resumen de los eventos. Calculo que la primera va a cerrar más o menos con lo de la piedra y la segunda con lo del bosque. Sí, debe cerrar así. La piedra. Sí, la piedra y el bosque. Así interesante. Shingeki no Kyoji, 13 capítulos para mover una piedra. Ojo, pero hasta la piedra estuvo muy bueno. Todos estábamos pendientes de la piedra. esto es como previo a previo al coso, como que meto a la crucifixión. Sí. Todo estaba re bueno antes de la piedra. bueno, después de la piedra se fue todo el carajo. Además, voy a decir que esta edición loca seguramente va a tener una que otra escena nueva, uno que otro tema nuevo, lo normal para que sea una película justificable para un, como para ir a verla. Y venderte más cosas. Sí. O sea, no lo voy a criticar simplemente porque creo que si el director se pone las pilas y agarra las cosas como esto, esto con un par de recortes, adelanto de la historia y un poco más de ritmo, puede ser un peliculón. También. Puede ser muy bueno. Esto con el debido recorte de sobra que tiene, de cosas que le sobran a Shingeki, no sé. Para mí le sobran un montón de cosas. Más que nada momentos de espera. Por eso. Otra cosa. Por eso. Para mí a Shingeki le, con una buena edición la puede hacer mucho mejor. Pero tendrían que centrarse mucho menos en otros personajes también. También. Y bueno. Pero tampoco, en la serie tampoco se centraron tanto en otros personajes. O sea, te los nombraron como que estaban y no les dieron desarrollo al 90% de los que se murieron. Vos sabías que estaban porque tenían un nombre, pero no les desarrollaron la vida no. Como para decir, ah, sí, me quitaron este personaje que era súper importante. Sí. La aposta del. O sea, esta es la aposta. Si en Shingeki no en Kyoshi hubieran matado a la chica papa, a vos te hubiera jodido por la chica papa. A vos te hubiera jodido por la chica papa, pero la chica papa no hizo un carajo en la serie, no. ¿Verdad? y bueno, eso es todo. Laburito que me tocó. 60 series más o menos, o 58, una cosa así. Pero por fin me saqué esto de encima. Así que la semana que viene por fin les voy a poder traer un informe en serio. Sí. Sobre cosas que se van a hacer mínimamente interesantes. Vamos con un tema entonces. Vamos con un tema. Vamos con un tema y pasamos a lo siguiente. A ver si puedo encontrar. Vamos con alguna de estas cosas. A ver, déjame ver. Vamos con una song de Nobunaga de Full. Manda una song de Nobunaga de Full. Hanuka no. Itoshiki, Seca y Nanaka. Okay. Siempre le queda al final, así como. Suena mal. Tada, tada, itoshi. Tada, ari no mama ni. Utsukushi, sekai no naka de. Yeah. comprado! ¡Entro! ¡Todo! ¡Y qué más es! Volvemos a esto que es Persona Se Cae, Hajime Ryo. El poder de la fruta mística y no One Piece. Más o menos. Bueno, vamos con la pregunta del año. ¿Dónde estamos? Che, ¿me escuchan ahora? Sí, sí. Ah, bien, porque yo volví cuando el otro estaba en mi forma de anime y no me escuchaban un carajo. Se ve que no había dejado activado el coso. Bueno. Pregunta, además de que no, primero dice Dairo H0. Huevo, también lo voy a mencionar sí. Porque es tanto de esta. Sí. Como de costumbre, a pesar mando... de que está de vacaciones, injustificadas vacaciones, por cosa que él dice que es trabajo, pero mentira. Como de costumbre, les mando un saludo y agradecimiento siempre por hacerme cagar de risa. La semana la duda es: series que no les hacen honor a su opening y viceversa, openings que no les hacen honor a su serie. Sí, vos ya sabes con cuál estoy enculado. Hay una lista larga, ¿eh? Acá hicimos unas listas. Sí, sí. Como para tratar de concretar algo y no tratar de tardar un millón de años. Que la lista quedaba hasta donde estábamos. Sí. Primero vamos a decir la serie. La que encabeza, sí. Sin lugar a dudas. Y que siempre lo mencionamos. Serie que no le hace honor a su opening. Orphan, obviamente. Todos los openings de Orphan. Sigo diciendo que en la primera le pegaron a Agosto Sangriento. A pesar de que se veía mucho mejor en el opening de lo que fue en la serie. Ese opening te vendió una serie que nunca jamás te iba a poder mostrar. Sí. No, te vendía las novelas que nunca ibas a leer. Sí, también. Bueno, Rami y Julieta. Rami y Julieta. Te vendría un Fire Emblem, seamos honestos, vendría un Fire Emblem, pero no fue una mala suel, una mala serie, para nada. Ayura, ¿dónde estaban los cangrejos? Sí, ¿dónde estaba todo el humor que te prometía Ayura? Super Sonic de Animation. Esa serie te inventaba algo más musical y si no, te tiraban cualquier fruta. Y Hyukan Ryoran. Sí, Hyukan Ryoran. Samurai Girls. Que esa serie te prometió muchas más cosas que las que te mostraba. Alche, una simple pregunta. ¿En tu lista está Cluster Edge? No llegamos. No, estamos haciendo así como un repaso, pero Cluster Edge es perfectamente metible dentro de esto. No. Cluster Edge es el ejemplo perfecto del opening que no tiene un carajo que ver con su serie. Y de un opening que te prometía algo recontra zarpado épico para darte un pseudo voice love, pero recalcitrante, mal dirigido, con un eterno flashback. La serie duraba 26, 25 capítulos. 14, 17 eran de flashback del primer capítulo. Con eso me hiciste acordar otra serie la cual tiene un opening que vos decís, esto puede rendir, y te miente de una manera descaradísima. The Melody of Oblivion. Bueno, ahí tenemos otro ejemplo. Sí. Otro ejemplo clarísimo. Esa serie te miente. Lo único justificativo para ver esa serie es... un par de tetas que nunca vas a ver en pelota. No, es los últimos dos capítulos donde el loco llega a la granja de las vacas humanas. Es lo único que te puedo perdonar, viste la serie, porque viste eso, está bien. Ya me hiciste acordar también. Tengo uno nuevo, Candidate for Goddess. Sí. Pero Candidate for Goddess, las escenas estaban hechas con las cosas sacadas del anime. Sí, pero nunca te vendía lo que no el opening original, Alche. No el opening original, el que vimos acá seguro, pero el original no. Pero aparte, en ninguno de los casos te mostraba lo que vos querías ver de esa serie. Sí. Y ahora necesito acordar, Is Otherwise. Is Otherwise. No era realmente lo que te mostraban. No. Bueno. Ahora sí, series que por ahí no... Sí. Openings que no le hicieron justicia a la serie. Acá también si no es como... A ver, tira Mushishi. Que la serie está bien. Pero los openings no tienen ni animación. No tienen nada. Yo te puedo tirar uno fácil. To Love Ru. Yo no, porque no vi el anime de To Love Ru. No te lo voy a hacer que había apuntado. Sí, no, es... Es, o sea, vos arrancáis son horribles los openings de Bloodborne. O sea, cuando ya lo viste un rato, son horribles. Y realmente no daba para que sean ese opening horrible en esa serie. Bueno, si vamos a hablar con... Yo tengo un problema personal con el opening de Tokyo Ghoul. Sí, a mí me parece feo. Pero es un problema personal mío, me parece chotísima la canción. Sobre todo si le prestas atención a qué mierda dice el lírico. Y me parece chotísima la mezcla con las escenas. O sea, si a las escenas le pongo otro tema, capaz que hasta me gusta el opening, pero... No, me quedo con el ending. A mí particularmente no me gusta. Yo me quedo con el ending, punto. Tanjiko Kosino Nichiyo, el opening sí, el opening no le hace justicia, pero el ending sí. Es una serie más fumada, no fue tan. El opening no es como tan fumón como para mostrarlo. Che, todo esto es un buen momento para recordar que yo iba a hablar de un evento que fui a principio de mes y que me terminé hecho haciendo pija. Dale, no, habla, estamos libres de esto. Estamos queremos terminar tuya, resolver la duda y agarrar el micrófono y hablar. Yo tengo otra. ¿Cómo era esta serie? La concha de su madre, la tenías en un segundo. Sí, dale, porque voy a tardar en hablar. Balón rojo, doblada, el opening doblado. Básicamente cualquier opening doblado que usaba imágenes de la serie, no le hacía justicia a la serie. Pero eso era el varón. Bueno. Sí. O cualquier serie que usó opening haya sido traducido. Porque de onda, los openings de Slayer eran mejores, no, bueno, todo opening mejor en original, pero los de Slayer tenían mucho más sentido si teníamos el coso en japonés. Sí. Ahí me acordé. Los openings de de Kagaku no Railgun. A mí me parecen buenos openings. Gustan los openings. Pero me parece que no le hacen justicia a lo bien que está la serie. Podría ser mucho mejor opening. Sobre todo el de Railgun S. El de Railgun S se merecía un pedazo de super opening por la buena serie que es. Y tuvo un opening de una serie spin-off así medio como flojo. El ending sí está muy bueno. El ending me gusta muchísimo. Pero el opening como que medio pela. Y Maño Higencho. Serie A, totalmente ecchi que la... Que luego intenté hacer como si fuera algo más serio, pero no. ¿Algo que quieran agregar? No, estoy pensando. Mirá, acá tengo una bien chota de Shukufukuro Campanella. Que por el opening por lo menos te decía algo como, mirá, algo RPG. Y después entras y era pedorrísimo. ¿Cómo era? War Destruction. Que le faltó. Me encantaba ese opening. Sí. Pero en la serie me faltó el Word y me faltó el Destruction. Sí. Pero igual, era el anime era precuela del juego. El opening latino. Así que como que... ¿Cómo era? Para. Caballeros del Zodiaco, ahora me voy a suicidar. Déjenme morir en paz. Váyanse a cagar, Atena y la armadura de Sagitario. Era algo así, ¿no? La armadura super transformable de Sagitario. Ahora sí. Era un Gundam la primera armadura de Sagitario. Boludo, era increíble la primera armadura de Sagitario. No me imagino a nadie. Si esa armadura hubiese sido un Dullahan, no la bajaba nadie. Eso era una armadura de verdad, ¿viste? Sí, ese fue el problema. Bien, la otra pregunta es... esta es complicada. Los concediera de tener un harem de 5 minas... Sabrosas del anime, sabrosas con esto. ¿Quiénes lo conformarían? Así que, ¿vos empezás? Empezás vos. Quiero escuchar qué va a decir. Cero, puedes ir pensando ya que seguramente te estás enterando ahora. Satsuki Kitaoshi, para empezar. Ichigo 80%. yo me tiro la carne favorita. Buena Satsuki, guarda. La segunda o tercera Rei Ayanami. Es calidad Satsuki, es calidad. Yo tiré mi carne favorita primero. La Rei Ayanami, Konata, Asaka Taiga y Shiro de Koso, de No Game No Life. Yo ya soy feliz, tengo dos loli y una chica normal de 15, 16 años y una tetona que cumple por el resto de la falta de carne de las demás. Ya está, ya tengo mis cinco chicas, púdranse. Te quedaste en el super petanco. Hey, tengo tres petancos, un adolescente normal con traumas y un adolescente no, para nada normal con unas tetas enormes. Es lo único que necesito. Es todo lo que necesito para ser feliz. Dame ese jare, ya mismo, ¿dónde firmo? Qué pregunta tan difícil, boludo. Es que hay muchas opciones. Acepten, conozcan y acepten sus gustos, gente. Conozcan y acepten sus gustos. La respuesta va a estar frente a ustedes. Siempre estuvo ahí. ¿Alche? Sí. Por encabezar, Yoshida. No, vamos a tirar primero cosas. Yo no tengo un top, así que vos tirá. Mizuno Kirika, de la presidenta de club de Aiken. Muy arriba. Qué groso. Seguida con Yoshida de... Llevale algo para la columna, porque sabés que le duele. Yoshida de Lorin. Yoshida de Lorin. A una Lorin no podía faltar, entonces elegí a Sunyam. Bien. Dentro de todo. ¿Sabe tocar guitarra? Entre otras cosas. Yamanobe Tomo, de Seiko no Quasar. Ah, Tomo. Pequeña y super poderosa Tomo. Que encima tiene la voz de Yui, así que es como... Sí, es como la doble es como, tomo. Es como tener a Yui y tienes a Azuñanos, es como el combo casi. Y por último necesitaba alguien que nos sustentara a todos, porque no vamos a vivir así en la pobreza. Nobisaka Haruka. Encima le gusta el anime. Sí, tenía algo que hablar con ella. Y onda que se presta. Pero nunca te va a querer, ese va a ser el problema. Y a ver, bueno, a mí me toca y yo lo voy a hacer por lo así como de memoria, pues lo estuve racionalizando. Vamos a arrancar con cosas. Arranco con Momo de Satin de Viruk. Porque la hermana como que está mucho mejor que ella, pero nunca me va a querer. Y aparte Momo es super sexual y aguante de ser Momo y super sexual. La tengo que meter a Fate. Debe meter a Fate Testarossa porque tiene que estar, porque si no, o sea, ¿qué hacemos? Algo hubiera estado mal. También la meto a Yukikaze, este personaje de Dog Days, la que vendría siendo la zorra ninja. Sí. Porque es zorra y es ninja. Y ya está, boludo, y ya está. Es doblemente, si es zorra y es ninja, es doblemente zorra. Por eso ya está, boludo, ya está. Después, así como para mantener la coherencia dentro de la vida y respetar los inicios, la vamos a meter a Amy, a Sailor Mercury, porque tiene que haber una Sailor y tiene que estar Sailor Mercury. Y ya está. Y como quinto miembro de este super elenco, ahí se me complicó horrible porque en la posta no sé quién meté. O sea, es el problema cuando sos super festichista. Super hijo de puta. Y las querés todas. Es como que muy jodido y posta, ¿no? No sé quién meté. Hay tantas opciones y tan barata. Pero así como para meter a alguien, vamos a meter a Ícaros de Sora Naruto Shimono. Así como para. Porque. O sea, quitando el hecho de que es ella, me puede conceder deseo. Y ya está. Parece la valla. Sí, sino esa es como la pregunta más fácil del año que nos puede llegar a hacer. Pero igual sabes lo que transpiramos horrible porque es muy difícil decir entre tanta carne. Las otras se me ofenden. Bueno. Es más difícil lidiar con una mina ofendida que con un ejército nazi. Sí. Y bueno, cero, evento. Evento. Evento. El domingo 5 de octubre pasado. Me secuestraron a Paraná. El viaje a Paraná de vuelta es una odisea nada épica, muy enculante, encabronante a niveles indescriptibles. Y la voy a contar el final de lo que carajo pasó en el evento, porque si no me voy a desviar mucho con mis arranques de ira. Sí, posta, contá primero el evento. Esta semana también estuvo el evento este de terror acá en Rosario, que yo no fui, así que no le puedo decir nada del evento. ¿Qué evento de terror? Hay una zombie igual cada mes, boludo. ¿Cuál no, evento? No, el evento este de cine de terror. Que no me puedo acordar cómo carajo se llama ahora. ¿Otra vez está en el patio de la madera esa, boludo? No, estaba en otro lado, pero... Cine de terror. Sí, bueno, boludo. Sí, pasan siempre las mismas tres películas chota y agregan alguna otra que donen de horror nacional. No, que no existe. Esta vuelta estuvo en el SEC, porque también había... cosas para comprar de terror. Bueno, no importa porque no fui al evento, así que no les puedo decir nada de esto. Sí, bueno, una paparruchada más o menos. Volviendo a esto. No creo, pero no importa. Vos seguís. El nefasto evento al que me arrastraron fue Cold Invasion. Que básicamente fue como retroceder 10 años en el tiempo y estaba en Leyendas 2004. No hay mejor manera de describirlo. ¿Por qué? Bueno, porque a pesar de que había una increíble cantidad de stand de ventas, habían un montón de actividades distintas que ya no se hacen en los eventos locales. Veamos. Vale, había vale. Para empezar, empecemos con lo más básico. Con cuchillo. Sí. Había, para empezar, proyecciones. ¡Wow! Yo prefiero el tema que las proyecciones, acá haya youtubers. Ese es el problema, hubo de todo, desgraciadamente, pero déjame terminar. Hubieron proyecciones, en las cuales pasaron un montón de estupideces de Alejo y Valentina, conocen a Dragon Ball y cosas por el estilo, las cuales le tenía yo, hice 250 kilómetros para ver Alejo y Valentina. No, voy a seguir caminando, tiene que haber otra cosa más interesante acá. Pasa por no ver el itinerario del evento. ¿Qué mierda le iba a ver, boludo? Me invitaron y entraba gratis, o sea... Todo flota, boludo, todo flota. O sea, realmente me chupa un huevo, iba gratis al evento, iba a pelotudear 5 horas en Paraná. Fueron más primero de todo, horas. En San Lorenzo o es San Nicolás, es gratis hace como 4 años que no voy. Porque por lo menos sea gratis. Sí, muy lindo. Wow, qué bárbaro por vos. Como dije, proyecciones. Había una boluda que se llamaba Hitomi que creo que cantaba, no estoy seguro, no le di ni 5 de pelota. Free play de no sé qué juegos de play, los vi creo jugando un juego de pelea de Naruto o el modo pelea de un juego de Naruto. Había concurso de dibujo, karaoke individual, karaoke grupal, torneo de videogames, taller de dibujo, obviamente que el concurso de dibujo estuvo antes que el taller de dibujo, qué loco. No sé quién carajo son los Kodomo Lion, me parece que es una banda de sí. Covers de anime. Kodomo Lion. Sí, dejémoslo ahí. La banda que nos invitó a mis amigos y que mis amigos me invitaron a mí para ir gratis era Sephiroth. A eso le habré escuchado 3 temas, cantan bien los locos. Impresionante, super mega cover de todos los temas de Power Rangers de Generación 1 a la última pelotude que salió por TV. Aguante Lightspeed Rescue, como lo dominaron al tema. Acá viene lo triste. El show de Natalia y firma de autógrafos de Natalia con trivia. Y la final de Street Fighter 4, además del concurso de No entendieron mal, no es Natalia con tripio, es Natalia con trivia. Sí, aunque también es Natalia con tripio, porque es un tipo con un gordo barbudo con peluca. Que es aparentemente es el fan. No, perdón, tengo el fan, perdón. Aparentemente es el ídolo indiscutido de los niños ratas de Argentina. Por lo tanto, la convención estaba excedida en su población de niño rata natural. Había como 50 veces la cantidad de niño rata normal de una convención de anime común. En un punto, para la firma autógrafo de esta morfosidad, todos los pasillos... Todo esto se desarrolló en una escuela, República de Chile, me parece. Encima ya la escuela por el nombre la detesto. El salón donde lo pusieron a este engendro era casi el inicio de la convención, por lo tanto todo el formato de los salones era un gran cuadrado con un patio en el medio, con otro cuadrado en el medio y un árbol, ese era el formato. La fila le daba vuelta al pasillo cuadrado entero, o sea, básicamente el primero de la fila veía al último enfrente. Bien. No para nada bien, porque los pasillos estaban completamente apestados de niño rata, no podías pasar. No es que la fila era una persona, eran fila como de 5 personas a lo ancho, para atrás, y daba toda la vuelta a la puta escuela, todo niño rata. Nunca vayan a un evento donde está Natalia, posta. Nunca vayan a un evento donde está esta persona, este engendro amorfo. Porque va a estar apestado de niño rata. Dejando al niño rata de lado. El concurso de cosplay. Vamos a decir que había variedad. Y en algunos casos calidad. La stands. Había muchos stands de Rosario. Había más stands de Rosario que los eventos de Rosario casi. Suele pasar. Me lo crucé a Me lo crucé a Martín de Invasión Anime, el local de él, creo que sí. Me lo crucé a Martín de Invasión Anime y amigo nuestro de la segunda banda, ya estaba ahí, me pregunta qué hora es y le digo, la 1:30. Apenas pasó 1 hora y media y ya me quiero ir, no soporto más esta mierda. Mientras estábamos hablando, unos pendejos de porquería, unos niños rata que estaban parados enfrente de nosotros, le estaban rompiendo las bolas por unos póster que estaban en el local de al lado. Los niños tuvieron 5 minutos hasta entender, más que todo porque se los hice entender yo, que el local de mi amigo terminaba donde terminaban sus libros, donde empezaban los póster, era el local de los pósters. Nosotros no teníamos nada que ver a todo esto. Los póster, esto los impresiona, lo que más me impresionó de todo, los póster estaban impresos. ¿Cómo se llama este papel? Bueno, no le sé decir papel a esto. Casi parecía papel crepe en lo que estaban impresos. El papel de envoltura de regalos, el viejo, el barato. Son rollos de coso. Son los rollos matrices que se usan para el diario. Bueno, pero un poquito más blanco el color, sí, nada más. Sí, no, es que es blanco hasta que le agregas la tinta al diario. Dejame de hinchar la bola, no están cobrando 30, 40... que me había quedado por ahí. Están cobrando como 30, 50 mangos por esos pósters. Yo vi el papel y digo, ¿cómo te puede dar la cara para cobrar 40, 50, 30 mangos, lo que sea, por esto? Regalar, y los pendejos comprando de a montón. No, los pendejos estaban comprando una banda. Llegó flaco, es un día lluvioso. Y los boludos estábamos en una de las partes donde estaba abierta, donde estaba de los portones del pasillo que van al patio. Caía llovizna de costado y los boludos abrían los póster todo ahí. Y yo digo, flaco, me parece mala idea. Como que, mirá, ya se te está. Mirá, ahí ya tenés tres agujeros en la cara de... No sé, no me acuerdo qué mierda era. La cara, vamos a decir, la cara de Goku. Tenés tres agujeros en la cara de Goku. No se nota. Son tres agujeros. Ya digo... Ya sale la pelotuda. Me pasé por todos lados. Me pasé por el taller de dibujo donde había... Curiosamente, en todo el evento me crucé, y se nota en las fotos, me crucé a una... A una gordita de Paraná que estaba haciendo de... Ahí no me sale el nombre. Idol Tour, de Hatsune Miku. Estaba haciendo Hatsune Miku. Triste. La madre estaba pegada como una lapa a la nena. La nena de 15, 16 largo. O sea, era la típica. No, nena, no te dijo ir sola porque con esta ropa te van a confundir con una puta y te van a violar en la mitad del camino o en el medio de la escuela estos pibes. Y en el evento soy tan vieja y tan desinformada y tan boluda que lo único que puedo hacer es quedarme pegado con una lapa al lado tuyo. Y fue lo que hizo durante todo el evento. Donde estaba la madre, estaba la... Donde estaba la hija, estaba la madre. Donde estaba la madre, estaba la hija. No, Dios se atreva a tocar a mi Miku. No se hubieras visto a esa Miku. Créeme que posta nadie se atrevería a tocarla. Del karaoke rescato una pendeja que cantó Sankoku una Tenshi no Tesis, el opening de Evangelion, sí, de una manera barato, muy zarpada. Baratísimo. Ey, no la rescato. Tengo el video, lo rescato, que la contó bien. No, rescato por el tema, o sea, baratísimo. Avancen, gente, avancen. El mundo del anime avanzó después del 98. Ni siquiera. 95, pero sí, avanzó, pero de onda. Me gustó escuchar el tema cantado y que no apestara, porque cada vez que lo escucho en un evento apesta. Por lo menos esta persona no dio ganas de matarlo. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, obviamente los videojuegos no me gasté ni 5 minutos de ver eso más que para buscar a un amigo que posiblemente estaba ahí. Hasta ahora no me estás diciendo nada que diferencia. Nada que no hagan acá. Solo que mantuvieron las calles viejas. Acá no hay karaoke, no hay proyecciones, no hay concurso de dibujo, no hay talleres de nada. Torneos de videojuegos siguen habiendo porque hay un par de stands que ponen un televisor y dos consolas. Bárbaro. Pero por lo de... Y bandas hay pocas. En los eventos hay pocas bandas. Acá tuvieron dos. Banda. Sí, guarda, de YouTuber, vuelta, guarda. Invitado que hace karaoke en Buenos Aires. Concurso sí, de pero cosplay. Esto era un concurso de karaoke. Esto eran concursos. Y ahí termina, y te cobran más. Esto mantuvieron lo viejo y tienen también lo mismo. Sí, yo respeto que hayan mantenido lo viejo, porque por lo menos te da opciones más que sentarte. Es lo mismo. No es lo mismo al Chepo, te da opciones para ver antes de sentarte a morir de aburrimiento. O sea, yo tardé 3 horas en sentarme y morir de aburrimiento. ¿Sabes cuánto tardo en un evento normal? Le hace la Crack, por ejemplo, o la Rafes, o el evento que sea acá en Argentina. ¿Sabes cuánto tardo en Rosario o en Buenos Aires en aburrirme? Primero, 20 minutos de la entrada. ¿Qué es lo que me toma darle la vuelta a todo el lugar? Que sea gente. Quizás tampoco no te aburrís por eso. Boludo, vi más gente de Rosario allá que en los eventos de Rosario. También vi gente que conozco, no solamente me la crucé a Martín, me crucé por lo menos a 15 personas que conocía. Pero ¿qué la de esas de mínimo 200? Mínimo. Yo diría unas 300, 400 más o menos que habían ahí. Pero 15 de... Sí. De 300, 400 es poco. En cambio acá puedes... Alche, pero vos dependés de la gente que conoces en los eventos, que son del lugar. Yo no dependo de esa gente. Por eso te estoy diciendo de que... Yo detesto a la gente de los eventos de Rosario, ¿no entendés, pendejo? Aburrís más lento porque conoces más gente. Allá te aburriste más rápido porque había menos gente, a pesar de que era lo mismo, excepto con cosas viejas. Sí, pero yo disfruto de las cosas viejas, boludo. Me gustan los clásicos, me gustan los concursos de los boludos de karaoke. Me divierten esas pelotudeces. Me divierte poder dar vuelta por lugares que estén haciendo algo distinto a la pantalla en vez de esperar al concurso de cosplay. Y si tenemos suerte, una banda. Acá habían dos bandas tocando en vivo. Sí. Estuvieron un buen rato cada una. Sí, digo. O sea, por lo menos había variedad dentro de lo viejo. Y en lo nuevo, desgraciadamente, teníamos la mierda Natalia, pero la mierda Natalia está en todos los eventos, así que ya no hay escapatoria. Pero para mí es lo mismo. O sea, más allá de lo nuevo, lo viejo, los contenidos van lo prestado, a ser lo prestado, lo azul. Sí. Alche. Uno tenés verde y el otro tenés azul. El evento con cosas viejas ofrece interactuabilidad. Acá ya no podés interactuar con nada. Interactuabilidad. Es una palabra, yo no dije que fuera mejor el otro que los de acá. Yo digo que son iguales, excepto te vas a aburrir igual, excepto que hay actividades viejas, además. De los mismos creadores sí, de Farmacita me llega interactuabilidad. Me ofrecen más ratos de dispersión y menos aburrimiento compactado. No, como los eventos de ahora. Voy a Buenos Aires y me aburro. La única diferencia es que voy a Buenos Aires y me aburro es que los eventos de Buenos Aires, cuando llega la hora de escuchar la banda son los locos de que cantan en Japón. ¿Ese? No son los boludos que cantan acá, los temas de los que cantan nunca en Japón. Yo en algún momento me puse a hablar de la gente de Buenos Aires. Los eventos de Buenos Aires. Yo voy sí, a Buenos Aires y lo hago. Para ver invitados que vienen. Sí. Yo digo eso. Y yo voy también, porque viene esta persona. Exactamente. Sí, y nuevamente, yo voy por lo mismo. Acá yo fui gratis y fui porque me invitaron a ir, no por otra cosa, y porque estaba al pedo el domingo, si no ni iba. Bueno, pero para mí estaba muy lejos, aunque me dijeran gratis y todo eso, yo digo, no, está muy lejos. Sí, y en realidad no está tan lejos, está lejos y el boludo que maneja sigue las instrucciones del boludo que no sabe cómo mierda llegar. Ese es el problema, que ahora voy a llegar a ese detalle. Vamos a contar la épica historia de cómo llegué al evento y cómo volví del evento. Son las 11. Sí, son las 11, boludo. Aparte, no es ni tan épica ni tan tremenda. Lo puedo hacer en 5 minutos. Menos. 5 minutos. Si quieren, si no lo. ¿5 minutos de reloj? Te doy 3 minutos. 3, 2, 1. Me acuesto a las 5 de la mañana. Me levanto a las 7 menos 5. Detesto mi vida. Es imposible. Todos los días me levanto a las 7. Lo llamo a las 8 menos cuarto al boludo que me tiene que pasar a buscar, si ya se levantó para pasarme a buscar, si ya está viniendo, recién se levanta, ya está saliendo. A las 8 y 20 cae a mi casa, a las 9 menos 10 pasada llegamos a una estación de servicio en el centro, dirección contraria a la que tenemos que ir, porque nos reunimos ya con la banda, que nos había invitado, y otros locos más que iban en la combi de la banda, nosotros íbamos aparte. Ahí, hasta ese momento todos estábamos convencidos que vamos a tomar el puente Rosario Victoria para llegar hasta allá. Lo cual, después de que salimos, después que nos debíamos a cargar gas con este loco y un par de amigos más, descubrimos que cuando llegamos a la entrada del puente, después de haber pasado por la entrada de la ruta y la entrada de la autopista, cuando ya estamos por mandarnos por el puente, nos queda un mensaje de texto. Al final fuimos por ruta. Bajamos el último segundo, agarramos la ruta. Cuando pasamos el primer pueblo y medio, nos queda otro mensaje. Che, me confundí, era autopista, no ruta. ¡La reputa que te parió! A todo esto no sé por qué carajo tenían que ir por el mismo lado. Hubieran seguido por el puente y a la mierda. Es lo que yo venía diciendo todo el puto viaje. Y una vez que agarramos por ahí, con... yo les dije que me parecía raro, teníamos que haber agarrado autopista, no ruta, pero aparte, como dijeron estos boludos. Porque... era innecesario ir por el era mismo camino que iban otros. Era innecesario, por su lado y a la mierda. Era. Sí, pero el boludo este bajó, el que manejaba bajó y desvió y agarramos la ruta. Pequeño detalle, dije, bueno, agarramos autopista, hacemos más rápido la ruta, no nos comemos todos los pueblos y vamos derecho. Nos cae el mensaje, confirma lo que yo pensaba, los locos agarraron autopista y el pelotudo nos mandó un mensaje, nos mandó mal. Con el celular mío, que tiene GPS, pero no, el GPS no funciona sin internet, ahora sí, gracias a que le instalamos internet de vuelta. Encontré una salida a la mitad de un pueblo que agarramos de pedo en el último segundo porque la vi yo, nos mandamos, pasamos a la ruta, seguimos, llegamos a Santa Fe, nos perdimos buscando estación de servicio de vuelta, pasamos a Paraná, nos perdimos, pues entramos por Paraná por no sé qué puta entrada que no era la que yo pensaba que estábamos entrando. Encontramos el evento. Ese fue el viaje de ida, como una hora y media más tarde que llegamos que la combi de la banda. El viaje de vuelta. Yo me quería ir ni bien terminó Sephiroth, que fue a las 6:30 más o menos que terminó el concierto de ellos. No, nos terminamos yendo como a las 8:30, porque los boludos no se decidían a cuándo irse, cómo irse y en qué camioneta o combi irse y nos por. Terminamos. Con el boludo que nos hizo perder por mensaje de texto en el asiento del copiloto. Yo atrás, hecho mierda de cansancio. El otro chico que venía con nosotros y una loca. Que la loca hizo menos el viaje. Bueno, nos hace cagar de risa y la hacemos cagar de risa a la viceversa. Y aparte era una mujer. A la vuelta. Sí, nos rendía. A la vuelta nos perdimos por todos lados. ¿Por qué? Porque salimos de noche como yo quería evitar. Y bueno, nos perdimos por todos lados. Encontramos el camino a Santa Fe. Santa Fe nos volvimos a perder buscando estación de servicio. De ahí agarramos el puente que salía de Santa Fe e iba a la autopista. ¿Qué es lo que pasa? El pelotudo que iba en el copiloto, no hizo parte con el mensaje de texto, dice: uy, ahí dice salida a Rosario, dobla, dobla. El boludo que manejaba, dobló. No hizo agarrar la ruta 11. En el camino de vuelta, nos perdimos entre todos los pueblos, porque le seguían haciendo caso el pelotudo que iba y nos hizo perder todo el tiempo. Nos hizo doblar por un lado, que yo digo: chicos, estamos yendo hacia... en este momento estamos apuntando a Chile, no estamos apuntando al pasaje de Drake, ¿me entienden? No estamos yendo al sur, estamos yendo al oeste, muchachos. Vamos a terminar pasando por arriba. Llegamos a pasar por la autopista. Vamos a pasar por arriba de la autopista. Pasamos por arriba de la autopista. Boludo, estamos yendo a Córdoba, no estamos yendo a Rosario. Estamos ahí andando pelota. Terminamos una estación de servicio como 25 kilómetros después de pasar por Silent Hill. Todo el camino, desde que salimos de ese pueblo, pasamos por el puente por arriba de la autopista, lo hicimos con una niebla que no veíamos a un metro adelante del auto. De noche, con 800 autos que venían y volvían. Ya en un punto no había nadie más que nosotros y seguíamos inmersos. Llegamos a la estación de servicio. Confirmamos lo que ya sabía, estábamos yendo a cualquier lado. Otra vez de vuelta por Silent Hill. Otra vez pasando por el puente. Otra vez perdiéndonos porque no encontramos el acceso a la autopista. Hasta que volvimos y pasamos por al lado de una camioneta de gente que no sé a qué carajo estaba haciendo a las 1:00 de la mañana, un lunes. Un cadáver, boludo. El tema es que cuando nos paramos para preguntarle, y una mujer agarró al nene y lo puso como atrás de ella, como diciendo: no, al nene no, mátenmelo a mí, pero al nene no. Bueno. Se cagaron todos, nos dijeron tiempo, que agarremos. De hecho, ya te pasaste. Bueno, pero yo llegué al final de la historia. Agarramos la entrada a la autopista, bajamos y llegamos a Rosario como 2 horas después. Y yo en el viaje tuve que, en completa y total oscuridad de Silent Hill, cambiar la batería de un celular al otro, porque un celular lo tenía un celular no lo tengo liberado, el otro sí, y la batería se me acabó el que usaba, para avisarle a mi vieja que iba a llegar como 3 horas más tarde de lo que ya había, de la hora que tenía que haber llegado, que era en ese momento. Y llegamos a Rosario vivos, milagrosamente. Y entre medio de todo eso pasó la boludez del evento. ¿Pero fuimos felices? No. No, yo terminé hecho mierda. Me terminó una gripe que terminó de incubar por completo el alien adentro mío el miércoles siguiente con una insolación. Y hasta el día de hoy estoy como... A cero le germinan las gripes. Se me germinan, se me incuban, me gestan y me explotan en el pecho. Literalmente. Ahora sí, vamos a... Bien, Alche. Vamos a cerrar el programa. Sí, ¿qué decías, Cero? No, sí, dale, cerrá, hacé lo que vos quieras. Cerramos. Vamos, entonces, paso una promo y pasamos con la cortina. Dale, nos vamos. bienvenidos al pequeño lugar donde ocurren grandes demencias. Aquí, en La Presa de Daggett, es un podcast donde hablamos de lo que sea, lo decimos como sea y lo publicamos cuando sea. Puedes enloquecer visitando lapresadedaggett.blogspot.com. También puedes visitarnos en Poderato. ¿Y si no llegas? ¡Se te pudre el tamal! ¡Cállate, Chaudiel! Sí, ahí la tenés. La tengo mi top con C de deseo. Tiene reteta y sabe cantar. Ahí la tenés. Vamos, entonces cerrando este programa. Sí, dale. Número 51. Sí, sí. Así que la semana que viene se termina la temporada. Sí, la semana que viene se termina el mundo, ¿viste? Bien. Esto fue el informe de. El informe de Alien Installation y un par de cosas más que no van a salir hoy eran mis primeros informes de Halloween. O sea que se los van a comer todos la semana que viene cuando esté completamente entero de garganta, cuerpo y mente. Bien. Entonces, pasamos a. Y estoy bajando el Evil Within. Che, estoy bajando el Evil Within. Bueno, bien. Sí, pará, que ya voy a terminar el Installation mañana si siguen mis planes, se acorde a lo que quiero. Y remarco, podremos caer, pero no va a ser por su puta mano, gente. El tema siempre me deja en ese modo. Vamos a saludar a la gente que nos estuvo escuchando a través de mixter.com/personaseca-podcast. Saludos a Kyonkun, a Irailer. Y a Huevo, que volvió para el final. Siempre a tiempo, Huevo. A Mitch Hernán, a Melanio, a Dayalexis, a Kano, a La Pared, a Seri. Y a un guest que teníamos. Y un guest misterioso que está por ahí. Sí. Que no sé si era el mismo. No, ese guest era. No, era yo, me parece ese guest. No, había otro. Vos estás conectado todavía. Sí, ese que. No, yo estoy conectado con mi cuenta. El guest antes. Está. Uno de los guests era yo. Y. ¿Cómo se llama? También nos habla ahí. Electro. Pues uno de esos guests era yo porque estaba con el otro explorador que no tenía mi clave de mix. No, pero aparte teníamos otro, aparte de ese guest que eras vos. Sí. Saludos. Y también les recuerdo a la banda para que no piensen que me forré con esto. Sí, ya le mandé el código a Mitcherman. Saludos también a Gaby. Saludos a Gaby, que pasó, ya se debe haber puesto al día. Así que no debe estar sanamente bien. Bueno, nuestro medio de comunicación. Todo esto. Sí. Para Alche, descubrí una cosa muy interesante esta semana. ¿Qué? Las hormigas comen moco. Aparte de semen, también comen moco. Dato útil en la vida cuando me pierda en una crisis mutante que acabe con la humanidad y lo único que quede sea yo y una hormiga, ya sé que le puedo dar de comer a la hormiga. Sí, semen o moco, pero lo más interesante es que comen moco. No sabía que mi moco era dulce, sé que es proteico, pero sabía que mi semen era dulce, me lo han dicho muchas ex, pero no sabía que mi moco era dulce. Sabía que era proteico, pero no dulce. Es solución proteica salina, o sea, está bien. Nosotros también podemos comer moco, nada más que es un asco. Sí, lástima que esas hormigas van a morir de mi gripe. Ah, bueno, eso sí. O he creado a la hormiga mutante que contagia el virus zombie de la gripe. Hormiga atómica. Bueno, nuestros medios de comunicación. Pueden mandarnos un mail, como saben, a personasecai@gmail.com, nuestro correo central. También pueden hacerlo a través de. Pueden seguirnos en Twitter en @personasekai. Sumarse a nuestro grupo de G Plus. Sí. Y visitar personasekai.blogspot.com. Donde están todos los informes y todas las noticias. Y es que Alche la sube. Sí. Pero esta semana se la perdono. A ver qué otra cosa más. Como siempre, les extendemos nuestra invitación a que nos escuchen en vivo los viernes a partir de las 7:30, en Argentina. Y calculo que ahora nos está escuchando por lo menos 2 o 3 gentes más, porque ahora estamos en Argentina Podcastera, así que. También, eso es feo. Sí. Saludos a la gente de Argentina Podcastera. Y bueno, saludos a Ángel nuevamente por su cumpleaños. Sí, sí. Y. Bueno. Nos veremos. Sí, Sí, nos veremos ya. La semana que viene con este cierre de temporada. Ya todo esto no sabemos qué vamos a hacer después, pero bueno, ya vamos a ver. Nunca sabemos qué vamos a hacer después. Y recuerden que el viernes 31 no salimos al aire. Sí, sí. Bueno. Por eso mis informes de Halloween salen anticipados. Exactamente. Bueno, nos vamos con un tema. Que... No sé qué vas a tirar, pero. No. Pero. I May Fall de Ruby. I May Fall de Ruby para levantar el Falling Down, dale. No, dale. No voy a poner eso porque se lo voy a dedicar a la mascota que me acompañó durante 14 años. Y realmente. ¿Qué? ¿Se murió el perro? Sí. ¿Se te murió un perro? Sí. Lo lamento. Bueno. Sí. Yo también. Yo bueno. también. ¿Quieres a poner el ending de. El ending de las minas estas que mueren en todos los capítulos? Sí, no se jode el hombre. Ey, pregunto nada más. Nos vamos escuchando el ending de. Igual, estoy lejos para que me puedas hacer algo. La película de Anna Hanna, Circle Game. Así que bueno, será hasta la semana que viene. Y bueno, será hasta también, no sé, a otro momento. Así que, bueno. Y un aplauso a H que le puso onda durante todo el programa. Bueno, tiene sus ventajas. Entonces, hasta la semana que viene. Bye, Ni. Cuida tus palabras, Alche. A vos sí lo tenés al lado. と契約して魔法少女になってほしいんだ。 プロデューサー、私たち魔法少女やります。 ダメダメ激しい、それだけはダメ。 続く